Buenas, gente. Espero que os encontréis bien a pesar de toda la situación un poco social y política que estamos viviendo en este planeta en los últimos días. Y como está la situación en nuestro planeta en los últimos días, pues qué mejor que traeros un programa bastante radical y bastante potente. Bueno, sabéis que de vez en cuando os hago alguna introducción para meteros en contexto de el programa que vais a escuchar. Y una de las cosas es que este principio de año, aunque ahora ya llevamos casi 3 meses, pero bueno, ya dijimos que íbamos a hacer bastantes bandazos a la hora de enfocar los programas que íbamos a realizar. Hace poco tuvisteis el especial New Romantics, un programa que se aleja mucho de lo habitual en lo que hacemos nosotros, y esta vez los valientes que os habéis decidido a adentraros en este programa es un especial Greencore, completamente a las antípodas de lo que fue ese programa de hace unas pocas semanas. Hablando de esto, bueno, yo tengo que dar mil gracias a Luisma y a Daviti, componentes de Emo Rage, por brindarse para hacer este programa. Y hablando de este programa, os tengo que avisar, y este audio en parte va por eso, de que si el programa dura unas 3 horas y media, por decirlo más o menos a grosso modo, la primera parte de ella, casi 1 hora y media, el sonido no es lo todo perfecto que hubiésemos deseado. A Luisma se le escucha un poco de fondo. He intentado hacer milagros para que la calidad del sonido fuese lo suficientemente buena para que el escuchante no tuviese problemas de escucharlo todo bastante bien. Daviti me ha ayudado también, batería de Emo Rage, también tiene un pequeño estudio donde puede trabajar un poco también el sonido. Me hizo una primera mejora y a partir de ahí ya intenté yo manualmente ir solucionando esas posibles dificultades que tenemos un poco con Luisma a la hora de escuchar sus palabras. Tengo que decir que durante la grabación no daba esa sensación, pero bueno, luego en lo que fue la escucha sí que vimos que podía haber algún problema. Se ha mejorado lo máximo posible y creo que no vais a tener ningún problema a la hora de seguir lo que van a ser las explicaciones del señor Luisma, que es el principal protagonista de cómo evoluciona el Greencore, fundador de los Emo Rage, o sea, una banda que es prácticamente una primera espada en el mundo mundial dentro de este estilo musical. Y Daviti, pues bueno, un fenómeno como músico y una grandísima persona. Y hablando de esto, a partir de esa primera parte, luego el audio mejora, ya prácticamente se escucha todo perfecto, así que creo que ya no vais a tener ningún problema. Imaginaros que esa primera parte es una banda que graba a base de maquetas y demos para poder lograr la grabación en estudio con un sello discográfico, y toda la segunda parte es esa evolución de esa banda ya grabando en un estudio como Dios manda o como el demonio mande, y todo mejorado. Así que bueno, esas dificultades creo que se han solventado, pero para que lo tengáis claro. Y claro, esto lo grabamos hace unos meses y curiosamente una de las bandas que tratamos durante el programa, que son los Impetigo, una banda pues importantísima dentro de la escena Greencore, pues bueno, tristemente el guitarrista fundador de la banda, Mark Sawickis, falleció a los 58 años de edad, a mitades de febrero. Así que, bueno, era para puntualizaros un poco este aspecto, porque claro, durante el programa no se comenta esta cuestión. Y el programa REA, durante estos meses que quedan para finalizar esta séptima temporada, continuará dando sus bandazos e iremos yendo de unos terrenos extremos a otros terrenos más melódicos. Así que no os fiéis mucho por este programa, porque en poco tendréis algo completamente diferente y espero que no sea ningún inconveniente para vosotros. Así que vamos mezclando pues esa, digamos, ese disfrute más subjetivo, más personal de cada uno, con quizás estos disfrutes un poco más divulgativos, en el cual seguimos ahondando en lo que es nuestra escena metalera en general, tocando todo tipo de estilos. Así que nada, os dejo con este especial Green Core. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, los que habéis sido los valientes, que os habéis adentrado en este podcast sabiendo lo que os va a venir encima, pues bueno, daros un poco, yo no sé si la enhorabuena o que sois un poco inconscientes, porque por lo que veis, especial Green Core. Y especial Green Core, pues bueno, con una pareja que la verdad es que para mí es un auténtico lujo contar con Luisma de... Y bueno, Luisma y Daviti de la banda Aemo Rage, una de las bandas, pues podríamos decir, prácticamente referente, cabeza de lo que sería el estilo, ya no solo a nivel nacional, sino prácticamente a nivel mundial. Así que nada, Daviti, señor Luisma, un placer que paséis por REA. Un placer, Quique. Bueno, pareja, yo voy a ser sincero, es... digamos, el programa en el cual me siento como un pez fuera del agua. Un estilo musical este del Greencore que prácticamente lo desconozco todo. Por supuesto que conozco bandas, etc, etc, ¿no? Pero nunca he profundizado. Siendo sincero, es una música que no comprendo. Me cuesta mucho empatizar con ella. Y esto me hace que sea más atractivo para hablar con vosotros y que me expliquéis cómo, ya no solo cómo nace, cómo evoluciona, de dónde viene, sino qué hace que la gente se interese por este estilo musical que, digámoslo de una manera así un poquito directa y sencilla, es la música más prácticamente extrema que existe en el metal, ¿no? Prácticamente, si hablamos de los géneros y subgéneros que maneja lo que diríamos el Greencore. Así que, bueno, desde vuestro punto de vista, Luisma, Daviti, vamos a empezar de esta manera. Y es, Luisma, ¿cómo te empezó a interesar el Greencore? ¿Cómo llegaste a dar ese paso de escuchar heavy metal, rock duro, etc., a sonidos como el que vamos a escuchar durante todo este programa? Pues bueno, tú lo has dicho, es toda una evolución. Empiezas a escuchar otros estilos, ¿no? Por así decirlo, más flojos, entre comillas. Y al final, por pura evolución, pues vas acabando en lo que es el drive. Yo, digamos, empecé muy jovencito, escuchando lo que es metal y cosas así. Porque, vamos, no por meter la sala, pero para situarnos, ¿no? Yo, en el barrio donde yo crecí, pues, imagínate, Escolada, que es un pueblo pegado a Madrid en los años 80, digamos, ¿no? Pues ahí casi toda la gente escuchaba heavy y tal. Y entonces, a ver, no era solo como un estilo de música, era un poco un estilo de vida, ¿no? Porque los que más mayores que nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que, o sea, que como para heavy no valía cualquiera, ¿sabes? Te cogían los mayores por la calle y te veían con la camiseta de Pedro Marín y te ponían, yo me acuerdo de eso perfectamente, y a mí me lo hicieron. Nos pusieron ahí unos cuantos en una pared y decían, ¿vosotros hacéis con camiseta de los Madrid? Pues nosotros, no tenéis ni puta idea. A ver, ¿cómo se llama el primer cantante de los Madrid? Bruce Dickinson. ¡Pah! Una hostia. No, Poliano. Pero así, ¿eh? Entonces, claro, tú... Coño, te veías obligado a estar metido en la movida y aparte que pues, era como el barrio era así. Era el barrio todo el rato, había gente que bajaba música a la calle y tal, igual. Y yo me acuerdo de hecho que la primera cinta de cassette que me compré con un mercadillo, era con fotocopia y tal, fue de Barón Rojo. Que, un grupo que por cierto no me gusta nada, pero bueno, me la compré. Y ya el primer grupo que sí me gustó de verdad fue Iron Maiden en su momento, ¿no? A partir de ahí, pues ya me empecé a meter un poco más en lo que es el metal, ¿no? Por así decirlo. Bueno, el metal, que en aquella época estamos heavy, no era metal. Metal es ahora que es más moderno. Y entonces, pues yo recuerdo que era más o menos todo parecido, ¿no? Iron Maiden, Scorpion, no sé qué. Y entonces, un tío de mi clase, que yo estaba en el colegio todavía, le pedí que me grabara me imagino que sería Celtic England, creo que era Celtic England de Manowar. Y entonces, por la cara B, digamos, me grabó Metallica. Me grabó el segundo de Metallica, el Rey de Lightning. Y ahí dije, hostia, cuando puse la primera canción esa de Fasta de Wispario, bueno, me la escuché 50 veces. Porque, coño, es una canción pues, con mucha caña y tal, y yo no había ido de chiquita, ¿no? Y yo, joder, los tíos, cómo tocan y tal. Y ya fue a partir de ahí cuando ya, pues digamos que me empezó a gustar mucho Metallica al principio, luego Slayer, luego tal, y iba subiendo, ¿no? Para así decirlo, la velocidad y todo. Y aparte de eso, pues, lo que te he dicho, ser un barrio obrero, entre comillas y tal, pues, en aquella época, sobre todo ya cuando ya nos acercábamos a los 90, 80 y tanto, 88, 89, pues ya que eres más mayorcito, yo era más mayorcito ya, a lo mejor 15 años, ¿verdad? Yo sé, pues nos empezamos a meter más en rollos sociales, ¿no? Por así decirlo, porque en aquella época, vamos, no sé los años que tú tienes, pero está eso del servicio militar, entonces, pues, eso nos gustaba, ¿no? Entonces, pues nos metemos en movilidades de la institución, de, yo no sé, de casas ocupas, nos metemos un poco en el circuito más, por así decirlo, alternativo y rollos sociales, ¿no? De aquí, de Madrid, ya, digamos, salimos del barrio y nos movemos más por todo lo que es la capital, ¿no? Pero es que con pues, historias de esas, sobre todo por el tema de lo de las instituciones, como al final acabamos yendo a manifestaciones, a cosas contra los animales, hacemos muchos jaleos y empezamos a meternos también mucho en el rollo punk, ¿sabes? El rollo punk, pues, a ver, el rollo punk, yo era heavy, pero siempre había gente a punk, porque yo me acuerdo que en verano cuando iba al pueblo había un chaval que vivía lo mío, que me pasaba la polla récord, por tanto, y entonces yo acababa todo el verano yendo esto, pues me acababa gustando. Y ya cuando nos metimos en el tema más un poco así de movimientos sociales y tal, pues acabamos en Ocupas, acabamos viendo conciertos de grupos de hardcore, de punk, de blues y tal, y de esa mezcla, digamos que es de, para mí de donde sale el drive, ¿no? El core. De hecho, yo, por ejemplo, el punk de la Paldés, el primer disco y tal y cual, no me lo compro en tiendas de metal, que iba yo. Iba en Madrid a tiendas que iba a comprarme el Layer, o ha salido el de Sepultura, pues, la Cuba. No, yo estos discos los empiezo a comprar, digamos, desde el lado del punk, ¿no? Desde distribuidoras punk y tal, hardcore. Y entonces ahí, para mí, en ese momento es cuando empieza lo que es el grindcore, ¿no? La mezcla un poco de todo eso, de lo más agresivo del metal, por así decirlo, y lo más agresivo del punk. Uh-huh. Correcto. Bueno, más o menos Luisma nos ha contado un poco cómo ha sido su evolución dentro de lo que sería el conocimiento de los primeros pasos del metal hasta dar con el greencore en este caso, ¿no? Los primeros puntos del greencore, que es un poco lo que vamos a desarrollar durante todo el programa. Pero bueno, tras... Sí, pero vamos. ¿Eh? Digo que por la edad que tengo yo y por la edad que tenían los que eran un sí. poco más mayores que yo, los que empezaron con el grind, pues la evolución sí. un poco fue muy parecida. De claro, todo, claro. Claro, eso es lo que vamos a intentar ver en este programa. Y, Daviti, tus pasos también para terminar siendo también un seguidor, ferviente seguidor y practicante del greencore, supongo que parecido, ¿no? Un poquito a Luisma. Parecido, pero hombre, ya diferente. Yo soy de otra generación, entiendo que la siguiente, yo nací en el 85. Entonces, cuando yo ya empecé a escuchar algo de música, ya estaba todo inventado. Entonces, luego tengo la suerte que yo tengo hermanos mayores. Entonces siempre he tenido, al igual que ha habido guitarras y cosas de estas en mi casa, siempre ha habido discos. Entonces, de empezar a escucharlo, pues el rock que, vamos, a Extremoduro y Sociedad Alcohólica, que era lo que escuchaba yo de pequeño. Bueno, aparte de las cosas de la tele, ¿no? Del Máquina Total y todo eso que había a principios de los 90. yo recuerdo de cuando molestaba a mi hermano Iván y a sus amigos o algo de eso, él para echarme me ponía un disco que yo no sabía qué era hasta que descubrí que eran los Carcas. Él me ponía el primer disco de Carcas y yo me asustaba con la voz. Claro. Y con eso me echaba de la habitación. Entonces, ahora luego, para putearle, traigo el fallo de Morrón. Claro, ahora le puteo yo a mi hermano. Y nada, yo he tenido la suerte de que yo pasé de escuchar a Sociedad Alcohólica y cosas de esas a ir a la habitación de mi hermano y encontrar un disco de el Vulgar Display of Power de Pantera, por ejemplo. Sí. O a Raíz de Sepultura y de ahí, y luego encontrar una cinta que ponía Cannibal Corpse. Claro. Y ahí ya empecé, claro. O sea, el salto de, yo creo que también lógico, ¿no? Del hardcore al thrash, del thrash al death, y ya me quedé ahí entre el Death y Napalm Death y Carcass. Es lo primero que escuché de lo que era el Grindcore. Bueno, yo supongo que eso es la entrada habitual para mucha gente que tiene una quinta entre la de Luisma y la tuya, que es donde estaré yo, posiblemente. Yo soy del 74, Luisma estará como yo más o menos, ¿no? Sí. Correcto. 73 soy yo. Va, un añito más. Bueno, para empezar este programa, pues hemos metido un tema de la banda Emo Race, de donde son estos dos personajes que nos acompañan con nosotros durante todo especial este especial del Grindcore. Y bueno, voy a ver si no me trabo, porque ya sabéis que a mí el inglés, pues en la intimidad se me da bastante bien, pero cuando tengo que hacerlo en público, pues sí que me cuesta mucho más decirlo, ¿no? El tema que hemos escuchado es Uncontrollable Proliferation of Neoplasm. Tema, como ya veis, vamos a ir apañados durante todo este programa, porque en el Grindcore, pues también se, yo creo que dura más el título que a veces los temas, y va a ser una de las características de este estilo musical. Si veis el setlist que tenéis en Spotify, en Apple, en iTunes, etc., etc., en iVoox sobre todo, pues bueno, hay un montón de temas que estarán aquí distribuidos durante el programa, pero bueno, ya imaginaros la duración de la mayoría de temas, cómo van a ser. Pero bueno, eso ahora lo iremos desarrollando. De todas maneras, este tema que habéis elegido, decid vosotros un poco las características a las cuales vosotros podéis darle, ¿no?, al tema que hemos escuchado. ¿Y qué sería? ¿Primera mitad de época de los Emo Rage? ¿Última época? Contadme un poco. Bueno, esto es del principio. Uh-huh. O sea, es de cuando, no al principio del todo, que hacemos hacer más estilo cortitas y tal, sino cuando ya empezamos a hacer más gore y tal y cual. Pues yo creo que fue la primera canción que sacamos. Esto sería sobre el año 91, 92, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Bueno, y supongo que si no es primera época, es ya segunda, sí que es verdad que típica canción dentro del Grindcore con mucha influencia de esas primeras bandas que os impactarían, sí, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, mucho tema, mucho influencia de carta, de grupos de estrategios había. Y era una canción que, bueno, la puta se empieza así, pues para ser la típica canción, para ser la primera de un disco, ¿no? Porque empieza como un poquito de intro instrumental, así lenta y tal, y luego ya viene lo que es la caña que le gusta. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar ya de lo que sería el Grindcore en sí, la evolución, de dónde viene. David y Luis, entre los dos, si queréis, elegís a la hora de hablar, si queréis ir alternándoos, y eso ya, si queréis, lo vais comentando vosotros. Si queréis, si no, Luisma que se coja, David y puntualiza, como vosotros creáis, vamos a hacerlo. Pero bueno, si empezamos a dar esos primeros pasos de lo que va a ser a posteriori el Grindcore, vosotros me habéis metido más o menos en el setlist, ¿no?, dentro de esa evolución de lo que sería el movimiento proto-Grindcore. Empezamos con los Discharge, una banda que está dentro del hardcore, dentro del punk, una banda referencia para muchísimos estilos de música, para el thrash metal, para el hardcore, para lo que va a ser el Grindcore. Así que decidme, ¿por qué empezamos con una banda como esta que tenemos ahora aquí, inglesa? Pues ya sabemos que el punk, aunque en Estados Unidos también fue precursor, en Inglaterra yo creo que todavía ha sido la que más ha marcado a posteriori a la evolución de la música. Decidme un poco por qué elegimos a esta banda como ese primer, digamos, ese primer germen de lo que va a ser a posteriori el Grindcore. Yo que sé, vamos, ahora que te cuente David también, pero vamos, yo lo que creo, para mí, dentro de lo que es la historia, así un poco, y la evolución de la música de ahora en general, hay para mí, habrá alguno más, ¿no? Pero que yo pienso así, tres grupos que han tenido más importancia que otros. Uh-huh. Uno sería Black Sabbath, otro sería Discharge, uh-huh, y otro sería ya Napalm Death, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es mi visión de la música. ¿Por qué? Porque cuando... Yo la verdad que cuando escuché a Discharge al principio, ¿vale?, cuando escuché a Napalm Death, no le di esa importancia, ¿no? Pero luego viéndolo, según ha pasado los años y tal, y viendo otros grupos, sobre todo si miras la estructura de las canciones, los ritmos que meten y tal, te das cuenta de que sí. Por ejemplo, el Davity, que toca la guitarra, toca la batería, pues también me imagino que lo verás. Sí, vamos, yo creo, ¿no, David? Sí, yo, vamos, Yo ya me disculpo de antemano, yo todo el tema punk y esto no lo he vivido tanto. De hecho, no, a mí en general no me gusta mucho lo que es el punk. Pero Discharge sí lo he escuchado, sobre todo por el tema de la batería. De hecho, el ritmo mítico de lo que es el grind o el punk se llama D-Beat. Correcto. Por eso, ¿no? ¿No, Luisma? Me parece que sí. De hecho, lo vi en un reportaje que se llama el D-Beat, el Discharge Beat, que es el ritmo que inventó este hombre con el bombo, que es muy... Es el típico ritmo que tú sabes que es de punk. Que es con bueno, el... En verdad no lo inventó él, lo inventaron los Stooges, que es un grupo de Stooges, que es un grupo también de punk rock más antiguo. Lo que pasa es que ellos lo hacían en una canción. Este ¿el pibe, de Iggy Pop, dices tú? Sí. Vale. Entonces este pibe lo empezó a hacer en todas, ¿sabes? Ah, y lo metía como su ritmo principal, ¿no? Claro, y además que se lo hacía en el crash con... Bueno, que te voy a explicar a ti, si tú de la batería... Eres, uh-huh. Más que esperamos que sí, que ese fue el que inventó ese ritmo, que luego muchos grupos de hardcore y de grime más tarde, pues pillaron. Uh-huh. Vamos, por eso digo, igual que si hablabas, inventó otras cosas, o Napalm Death, que no se lo inventaron ellos tampoco, pero los que popularizaron, así decirlo, Black Keys y tal y cual. Entonces, para mí... Sí, sobre todo por la batería, los ritmos de batería, sí. Claro, porque si te das cuenta, los baterías, aunque son unos payasos, son los que marcarán el ritmo de todos los grupos. Me gusta esa sinceridad entre compañeros. De todas las formas, claro, si queremos ponerle a Discharge como una banda referencia a lo que va a ser a posteriori esa evolución que viene un poco de punk, hardcore, thrash metal, hasta que llegue, digamos, death metal, grindcore, más o menos, así un poquito mezclándolo todo, como en un saco, digamos, un poco caótico. Sí que es verdad que las características que el grindcore tendrán, ya tanto filosóficas como musicales, como son la anarquía, ¿no? Rebeldía, un toque político bastante importante. Claro, con Discharge es que ya viene todo de casa prácticamente, ¿no? Diríamos que es un poco la ampliación de todo lo que se estaba haciendo anteriormente. Sí, sí, porque los primeros grupos de punk, estilo los Ramones o Sex Pistols, los grupos de sí. Esos era más estilo rock and roll, por así decirlo, ¿no? Sí. Y Discharge ya es el primer grupo, pues, por la historia de lo que está de hecho, estos tíos ya, ¿sabes? No tocan lo mismo que los que existen, ¿sabes? Van a otra historia más radical en cuanto a letras, en cuanto a música y todo. Entonces, pues para mí fueron de los que, junto a otros, pero son los que más se dieron a conocer, que cambiaron un poquito el tema. Y de hecho, yo sé que al Layer, a Sepultura, a grupos así, pues les influenciaron mucho. Entonces, si no, a lo mejor hubieran seguido tocando. Y pues yo este estilo de Judas Priest, ¿no? Por ejemplo, no tengo la música de Judas Priest, pero que cambiaron pues un poquito por grupos como este. Mm. O en su día Judas Priest se pusieron a tocar así por grupos como Black Sabbath, por ejemplo, ¿no? Mm. Hombre, yo puntualizad lo que queráis, ¿no? Pero viendo que esta banda nace en el 77, que prácticamente son contemporáneos de los clásicos del punk de la mitad de los 70, de Clash, con los de siempre, de Damned, etc., ¿no? Bueno, Sex Pistols. Sí que es verdad que aquellos vienen mucho del rock and roll, eso está clarísimo. Incluso son influencia para lo que luego va a ser el pop rock, el post-punk, lo que sería posterior y pues incluso el rock gótico, la new wave, etc., etc. Sí que es verdad que Discharge, a pesar de nacer en la misma época... Claro, estos tíos van a ser influencia primordial del thrash metal. O sea, prácticamente ellos, o grupos de este estilo, Desploited, por ejemplo, van a ser bandas que van a influenciar al thrash metal directamente, que esto terminará efectivamente ejerciendo su influencia a lo que va a ser el grindcore. Pero claro, digamos que la base principal o la influencia principal de lo que va a marcar el thrash metal y a posteriori a las músicas extremas es prácticamente, digamos, la base rítmica, más que lo que serían las guitarras, el tipo de voces y todo eso. ¿Nos basaríamos en eso? ¿O hay algo más ahí que será lo que influirá a posteriori a todo lo demás? Uf, yo creo, lo que dices de la base rítmica, yo creo que sí, vamos, Es una parte, sobre todo la velocidad. La velocidad. Es siempre darle una vuelta de tuerca, ¿no? A... Y más sucio. ¿No? Porque vienen de... Al final, vamos, yo siempre lo he dicho un modo así resumido, ¿no? Como que el greencore es la evolución del punk y el hardcore acelerado. Correcto. Es darle el doble, por decirlo así. Entonces entiendo que ir a por ahí, igual que el thrash, es como heavy y hardcore, ¿no? La mezcla entre el heavy y el hardcore. Y darle suciedad. Sí. Luis, claro, yo creo que va por ahí. Luego ya temas de letras ya es otro rollo, pero vamos, yo en cuanto a música lo veo más o menos por ahí. Sí, correcto. Luis, sí, y luego la guitarra también. Correcto. La guitarra... ¿Me oyes ahora? Ah, creía que estaba bien. Sí, vale. Sí. No, digo, la guitarra también, el tipo de los riffs, que son por así decirlo, con menos notas, más cortos, ¿sabes? La estructura de las canciones más simples. Porque claro, no se busca hacer canciones largas, ¿no? Se buscan estructuras simples, que a lo mejor... una pequeña introducción o como lo quieras llamar, ya sea una guitarra sola o algo de batería y tal. Luego va una de estas donde metes los versos, una parte donde metes el verso de la letra, luego haces un corito, a lo mejor alguna cosa en el medio y otra vez así, y ya terminas la canción rápido, ¿sabes? Es una estructura más de punk que de metal, ¿sabes? Por así decirlo, que claro. Metal es que hay más el verso, el puente, el coro, no sé qué, ¿sabes? Son estructuras un poquito más complicadas, pero esto es directo, ¿sabes? Y bueno, y prácticamente sin solos de guitarra. Claro, es algo que también se quita... Claro. Yo creo que es una música que busca el impacto inmediato, ¿no? Prácticamente que no haya un desarrollo que en el cual tú te vayas metiendo en el tema, ¿no? Simplemente es un puñetazo a la cara directamente que te afecte de alguna manera, te noquee y se acabó, ¿no? Y a la siguiente. Soltar adrenalina, claro. Eso es. Efectivamente. Pues bueno, mira, vamos a escuchar estos Discharge y como los temas no van a ser largos, empalmaremos el siguiente tema, del cual hablaremos un poco, para que veamos un poco esa evolución poquito a poco, ¿no? Tampoco vamos a ver, hay temas que apenas van a durar unos segundos durante este programa y hay temas que durarán quizás 2 minutos o 3 minutos, pero tampoco vamos a desarrollar, no vamos a encontrar temas que sean mucho más largos. Por tanto, creo que valdrá la pena escuchar 2 temas seguidos, en este caso será Discharge, el tema de Nightmares Continues, y a posteriori escucharemos otra de esas bandas referencias, Dirty Rotten Imbéciles, con el tema Misery Love Company, que luego tanto Luisma como Daviti nos hablarán un poco de ellos y el por qué vamos pasando de una banda, en este caso, a la que escucharemos a posterior de Discharge. El tema en el cual vamos a escuchar de los Discharge, Luisma, es del año 82. Así que podíamos poner esa primera piedra en el año 82 para esa evolución que terminaremos llegando al greencore, ¿no, Luisma? Sí, porque es lo que te digo, esto será en el 82, 83, Fear Nothing, el disco ese que luego pillaron muchos grupos y por ejemplo, las primeras demos de Napalm Death, por ponerlas un ejemplo, cuando hacían un rollo más punky y tal, pues son del 84 o 85, claro, es lo que te digo, pero en 2 o 3 años te das cuenta de que han influenciado mucho a estos grupos, ¿no? Correcto. Bueno, y esta banda, aunque el debut es en el año 82, anteriormente ya tenían algunos mini LPs, algunos singles editados, pero el que realmente marca un poco el principio de la banda a la hora de influir es este debut, Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. Así que nada, disfrutemos un rato de estos Discharge. Dirty Rotten Imbéciles, también conocidos como DRI, banda de Texas. Este tema que acabamos de escuchar es del año 87. Recoge dos mini LPs que se editaron anteriormente, 83-84. Por tanto, estos temas son anteriores, pero se editaron de alguna forma un poco más oficial en el año 87. Y, claro, ¿en qué podemos diferenciar ese hardcore de los Discharge con estos Dirty Rotten Imbéciles, un poco más crossover, influencia también de bandas punk, de bandas thrash, de bandas de grindcore más adelante, del hardcore? ¿Aquí podemos apreciar la diferencia entre las bandas inglesas, bandas americanas? ¿Cómo influenciará a posteriori el grindcore? Luisma, particularidades para que me digas qué diferencias aportan en el grindcore Discharge de los Dirty Rotten Imbéciles y por qué hemos elegido a estos norteamericanos. Pues, por ejemplo, como ha dicho David, los ritmos de batería son bastante lo que diferencia, ¿no? Porque distarse más el dividir, el típico ritmo este, y los que no tienen que decir es como dice el tuba, tocado rápido, lo mismo, cada vez van tocando más rápido los grupos, hacen canciones más cortas y las voces también como con frases más cortas un poco. El DRI luego sí es verdad que en otros discos va cantando un poco más, ¿sabes? Siendo como frases más largas, un poco más de melodía y tal, pero bueno, eso es lo primero, buscan, pues como lo que has dicho tú antes, un poco como explosiones, ¿no? De puñetazos de la cara o tal, o, ¿sabes? Ideas rápidas, ¿sabes? De pumba, esto es lo que hay, ¿sabes? Correcto. Y DRI, pues, lo que ofrecen en el fondo, la diferencia con Dictar es eso, sobre todo que la música va un poquito más rápida y los temas son más cortos. Digamos también que un poco empezamos a ver que la música deja de ser rítmica para pasar a una velocidad extrema y que ese ritmo sea mucho más, digamos, repetitivo, no tenga una variación de estilos muy brutal, sea todo un poco de digamos, a palo, a saco, el tupa-tupa, como tú estabas diciendo, y empieza a coger esta referencia, más o menos, de estilo. Sobre todo para directo, ¿no? Sobre todo es música hecha para directo y para que, pues eso, para que los chavales se empujen y se den de leches, ¿no? Sí, eso es, sí. Si ves los vídeos antiguos, eso era un poco así, era, pues en vez de pegarse hostias en la calle, se pegaban en el concierto un poquillo amistosamente, ¿no? Pero sí, era el hardcore del principio y eso era un poco así, era bastante extremo para ahora cuando vas a los festivales y te hacen que si igual los ves, no sé qué, las cantidades que hacen, pues bueno, un poco eso ya se hacía y todavía peor. Porque eran garitos más pequeños que ahí o te pegabas. No había más. Claro, y luego el blast beat, que es lo que estamos diciendo un poco, David, y tú que eres batería en este caso, claro, a Dirty Rotten Imbéciles empiezan a hablar de ellos un poco como precursores del blast beat, o sea, utilizar mucho el blast beat para sus temas, y también fundadores, o digamos, los que le dieron fama un poco al thrashcore, ¿no? Que es un poco más la que se ve, sí, más la pureza de la mezcla entre el thrash y el hardcore, ¿no? Más visible que lo que diríamos de ese thrash de principios de los 80 influenciados por el punk, pero que no tenía tan claro, ¿no? A la hora de escuchar pues esa fusión, ¿no? Sí, va muy rápido. Todavía no hacen el blast beat como tal. Eso llegará un poquito después con otra banda que vamos a escuchar luego. Pero sí se nota que van mucho más acelerados. De hecho, claro, DRI son gente, si no me equivoco, que eran de Nuclear Assault y de Anthrax, ¿verdad? Miembros. No. Miembros, ¿no? Era gente de... Creo. Eso fue eso. Ah, coño, vale. Joder, que siempre me equivoco. Claro. Bueno... Claro, bueno, era gente que venía del trash, bueno, el principio del trash y todo esto, que era mucho más hardcore, y aquí sí que se ve que hacen algo distinto a lo que era el trash de la época, ¿no? Que son acortar los temas y eso, mucho más directos. Claro, es que Discharge, la diferencia con Discharge también es que Discharge nacieron con el punk, como ha dicho Quique. O sea, porque en el 77 empezaron y tal, era cuando había punk, pero es que ya cuando empezaron los DRI, ya estaban Discarde y estaban otros grupos que tocaban rápido también. Y un poco, vamos, yo lo sé, porque ahí venían todos un poco del heavy y todo, ¿sabes? La verdad es que por lo que yo, no sé cómo decirlo, por el impulso o yo qué sé, de cada vez tocar más rápido, pues como hemos tenido todos, ¿no? No sé por qué. Mira. Superar a los anteriores, ¿no? Es como siempre hay que superar a los de atrás. Sí, no sé por qué. Yo, vamos, a nosotros en el fondo nos pasó un poco igual, pero no sé, pues porque, no sé, porque quieres como usar un poco un lenguaje más extremo, digamos, musicalmente, ¿no? Quieres ser más peste que el anterior, no sé cómo decirlo, pero bueno. Vosotros sois músicos, claro. Yo en este caso lo veo desde lejos, ¿no? Lo veo desde fuera, pero sí que desde que estoy en Rock Entre Amigos, que estamos haciendo pues muchas veces hablando de las evoluciones de las escenas, y las hemos tocado dentro del metal prácticamente todas. Me faltará el death metal, pero hemos tocado el black metal, el heavy metal, hemos tocado el thrash metal, hemos tocado muchos estilos. Te das cuenta que los 80, sobre todo los años 80, la motivación de muchas de las bandas era superar en extremo, en radicalidad, a las bandas que precedían anteriormente a estas, ¿no? Y da igual que fuese el black metal que el thrash metal, incluso el heavy metal, por ejemplo, ¿no? El thrash metal en parte nace o un poco evoluciona porque quieren superar, entre comillas, lo que es el punk o bandas de la heavy, del heavy metal como Motorhead o Venom. Y cuando tú ves lo que quieren hacer los miembros de Mayhem, Euronymous a la cabeza, es exagerar y hacerlo mucho más bestia, más rápido y más de todo lo que eran Metallica, lo que eran Venom, lo que era Motorhead, lo que era todo eso, ¿no? Y te das cuenta que es una de las motivaciones de las bandas. Tú escuchas, por ejemplo, los primeros discos de Fear Factory o, por ejemplo, Cataclysm, que son a mitad de, bueno, finales de los 80, principios de los 90, pues bandas, bueno, en este caso estas dos bandas son más de principios de los 90, principios mitades, pero que ellos inventan, entre comillas, el hiperblast, y el hiperblast es... Como Cryptopsy, claro, sí. Por ejemplo, es... Por lo que estaban haciendo bandas como Death o como Morbid Angel o todos esos, pues todavía superar en velocidad todo eso, ¿no? Y al final es una motivación de las bandas, ¿no? El ser más de todo de esas bandas anteriores. Sí, sobre todo que lo hacen son chavales jóvenes, ¿no? Claro. Que siempre es como diciendo, bah, estos ya son viejos, vamos a meterle más caña. yo creo que va un poco por ahí. Sí, y también al final es muy difícil crear un estilo musical, ¿no? Darle una novedad o una frescura a la música, ¿no? O a los estilos. Y a veces es eso, no hay otra opción, no sé, porque en el aspecto tecnológico es difícil, son los instrumentos con los cuales cuentas. Sí, se tiende a una de dos, o acelerar, correcto, o bajarle afinación para que suene más grave también. Efectivamente. Que bueno, que luego en el greencore también veremos que va por ahí, o las voces más graves, sí, pasar de lo chillón a lo grave. Uh-huh. Sí, o la producción. Sí, escoger algo que hay e intentar cambiarlo o llevarlo a otro paso distinto. Correcto. Correcto. Claro, yo lo que me alegro que hayas mencionado tú a por ejemplo, Mayhem y el Black Metal, porque para mí, por ejemplo, sin Napalm Death, todo el Black Metal que hay en los años 90 no existiría. Así que claro, o sería otro. ¿Por qué? Porque esos grupos claramente hacen Black Beat. Lo que pasa es que la diferencia que para mí pasa con el Black Metal, a diferencia del Grind o del Hardcore, es un blast beat que para mí no es agresivo. O sea, es un blast beat que está ahí metido en parte de la música, pero no es... No sé, es como una capa ahí, ta. Yo escucho grupos de esos de los 90, así los Dimmu Borgir y esos que van con el piano, con el no sé qué. Sí, va un pibe ahí haciendo blast beat, pero se puede tirar toda la tarde haciendo blast beat. Pero no tiene agresividad, ¿no? Pues a lo mejor me pongo a los de reír y dice, hostia, ¿sabes? No toma que sea agresiva la música, pero para mí, yo qué sé. Es lo que he comentado antes un poco, grupos como la Palde no existirían, por ejemplo, Marken, ¿no? Sí existirían, pero no hacen de lo mismo. Y de hecho, hay fotos de los de Marken con camiseta de la Palde. Sí, sí, a ver, claro, lo que pasa es que igual el que hay de black metal y Escandinavia, Noruega, el aspecto filosófico, ideológico, influencias, es tan variado y puede dar, es tan ambiguo, ¿no? Que personajes que te cambian de opinión, te hablan de unas bandas que opinan que... No, imagínate, por ejemplo, Euronymous renegaba del death metal norteamericano. O sea, los odiaba a muerte. Sí, pero luego algunos salían ahí con camisetas de Morbid Angel, sí. Que tenían 15 o 16 años, y es que también con esa edad... Que... Por eso te digo que en un año o dos te cambiaban de opinión, Euronymous, ¿eh? Sí, total, otra. Claro. En ese aspecto también muy volátiles. Eran súper comunistas todos. Claro, sí. Bueno, claro, ahí se dividía la rama de Euronymous, que es la rama comunista extrema, y luego tenías a Burzum y compañía, que también era todo lo contrario, ¿sabes? Que era la fascista, o sea... Pero que se hicieron... Es una puta locura, el mundo de... Luego, que cambiaron mucho también de opinión, no era lo mismo, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Cambiaban de opinión, igual que, por ejemplo, yo qué sé... Pues como éramos un poco, éramos todos chavales así de esa edad, pues cambiábamos mucho. Sí, también, sí, la verdad. Nos cambiábamos, sino los primeros que cambiaban eran los grupos, ¿no? Entonces tú, a lo mejor, a mí me pasaba, los Carcas, a lo mejor con el primero era mi grupo favorito, ya con el segundo me dejaron de gustar un poco, ¿no? Pero, ¡qué cambio! Bueno, seguimos con esta evolución del greencore, entre comillas, del hardcore, de lo que estamos hablando, ¿no? Ya veis que estamos dando un poquito pequeños pasos. Y ahora vamos a la primera banda que yo no tenía ni puta idea que existiese. Los vamos con los Siege. También estamos en los Estados Unidos, un añito a posterior a lo que editaron Dirty Rotten Imbéciles en los dos mini LPs que hemos estado hablando, que se editaron en el 87 ya los dos unidos. Vamos con el tema Drop Dead, banda de Massachusetts, otra banda que digamos que le da un pequeño acelerón más a lo que estaban haciendo Dirty Rotten Imbéciles, y ya vamos viendo que van llegando a velocidades y a cosas que empieza a tener poco sentido este, si no es que lo que estamos hablando, ser más bestias que los anteriores, ser más animales e ir dándole un poquito más a lo que diríamos la velocidad de los instrumentos. Bueno, empecemos a hablar, Luisma, sigue de estos norteamericanos, continuamos después de Dirty Rotten Imbéciles, que los norteamericanos son los que llevan la delantera en el aspecto un poco de la velocidad, sobre todo. Bueno, podríamos haber elegido, pero sí, más o menos sí. De hecho, los Seeds son, vamos, los baterías primeros de Grind lo mencionan como influencia, casi como los primeros que ya hicieron medio black beat ya recientemente, ¿no? Lo que pasa es que esa gente hicieron el mini LPS que tienen, se vieron de sale esta canción y poco más ya, ¿sabes? Entonces, creo que después han tocado conciertos y tal, después, pero cuando ya la gente como ha reconocido que eran uno de los que originaron el lo que es el grind, ¿no? Pero en su día tampoco se llegaron a comer mucho, ¿no? Como de Rey, que sí, de Rey, pues se comieron bastante, porque de hecho en su momento fueron de gira incluso de Rey, me acuerdo, con el Laje, y el batera del Laje, del Dave Lombardo, decía que coño, que cambió la manera de tocar el Rey Miembros y eso, después de ver tocar al de Rey. O sea, por eso te digo que está al final es toda una mezcla de el grind, el punk, el no sé qué, el tal. Al final son todo mezclas, ¿no? No hay música pura y dura que digas, joder, esto lo ha hecho un tío ya y se ha quedado así siempre. No, pero, claro, aquí es que entramos en también en lo que conoce la gente mainstream, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué quiero decirte? DRI es una banda habitual en giras de bandas thrash, de bandas hardcore. Es una banda que lleva un montón de años, por tanto, es una banda fácil de conocer. Pero es que sigue, por lo que tú me estás contando, queda como algo más influenciador en un momento en concreto, y que si no eres un conocedor del tema, es difícil que nadie conozca a esta banda. Claro, claro. Yo, de hecho, yo por ejemplo, no te he ido auténtico, yo los he escuchado cuando ya escuché Grind, Ana Valdez y tal, porque decían que ese grupo era el que les había influenciado a ellos, a la manera de tocar la batería, por ejemplo, y fue cuando yo los escuché, o sea, yo... A lo mejor, no sé, un año o dos después, pero que no voy a decir. No, yo es que yo conocía a los Kids antes de Capaldén, ¿no? Claro, claro. Hombre, sería yo la verdad que ni idea. Yo... Claro. Yo ahora, porque lo dice Luisma, ya estoy empezando a conocer un poquito más, porque ya te digo que yo no estoy muy metido en este, en el rollo más hardcore. Pero vamos, ya se empieza a notar el sonido. Es un hardcore mucho más bestia. Claro. y ya está a punto de llegar a lo que conocemos por Green. Sí. Se nota. Vaya, vaya. Sí que es verdad que, claro, yo lo que me doy cuenta un poco es que estamos en el greencore, en el hardcore, es que estamos en el mundo prácticamente más underground que existe, prácticamente de la escena metalera, ¿vale? Como podemos hablar de la escena noise, etc., ¿no? Pero la música industrial, el death metal, el black metal, son escenas que, aunque son underground, tienen, sobre todo en las últimas décadas, una expansión y un conocimiento de marketing un poquito más bestia de lo que sí. Ha sido el greencore, que es puro, puro underground, ¿no? Y el hardcore prácticamente igual. Por tanto, no es lo mismo a la hora de conocer tú una banda under de principios de los 80, principios de los 80 en el black metal sería prácticamente imposible, ¿no? Pero de principios de los 90, es mucho más fácil de conocer una banda de black metal under que una banda de hardcore sí. O de greencore, ¿no? Entonces, claro. Es imposible que tú tengas un conocimiento de estas bandas si no llegas desde Napalm Death, Carcass, etc. Es que es prácticamente imposible, Luisma o David, ¿me entiendes? Es difícil que los conozcas. Y claro, te los tienen que recomendar o tienes que investigar tú. Porque claro, siempre van a salir los tres o cuatro grandes, ¿no? Los que sí que han llegado a ser más famosos y luego... Si no has vivido esa época, en este caso Luisma y tal, sí es contemporáneo y le iría llegando. Pero, por ejemplo, yo o gente más joven tendríamos que navegar. O que en un programa como este fueran descubriendo grupos. O tú investigar, como yo solía hacer, o ha dicho Luisma, en las entrevistas de los grupos, ir viendo las referencias y lo que ellos te decían que era su inspiración y ponerte a investigar, a ver si te molan. Perfecto. Yo veía hasta las fotos de los grupos y veía las camisetas que llevaban, las camisetas que llevaban. Claro. También. Otra forma de llegar. Claro, de forma indirecta. En aquella época al principio era así, luego ya me acuerdo que empecé ya. Yo tenía mi fanzine y tal, y estudiaba con mucha gente, ¿no? Joder, de hecho, vamos, le hice entrevista a Cannibal Corpse, por ejemplo. Uh-huh. Por carta, o sea, el tío me escribió de Cannibal Corpse, ahora lo pienso y después de Cannibal Corpse ya me han llegado. Y no sé, al de Burzum también, a quién más, pues se dice ahí un montón, y era pues cuando estaba empezando la movida, pues todo, ¿no? Todo el metal y todo, y claro. ¡Ostras! Ahí lo piensas, y, claro, si lo he visto yo el tema como crecido, entonces... Claro. Tú estabas ahí, joder. Joder, tío, eso es un lugado, ¿eh? Sí, yo tengo, tendría por ahí, joder, la que me jode es la de Burzum, macho, que me lo hubiera vendido. Hostia. Pero, coño, vendí el single, pero era cuando estaba en los funeral, todavía no era Burzum. Y le hice yo la entrevista y al de Caníbal creo que fue al batera, que yo creo que todavía sigue el Caníbal, creo que es el mismo, el Paul, no sé cuánto, ¿sí? Y a eso le hice yo entrevista y ya te digo, por carta, todo. Yo conocía mucho grupo, pues por eso, porque cuando movía mucho el tema de los flyers, era que cuando el tío te mandaba la carta, pues te ponía lo que le habías contestado en un papel y luego te metía muchos papelitos, así como flyers, como anuncios de otros grupos, de maquetas, de no sé qué. A lo mejor me acuerdo que te metía de grupos de su zona, de Pirexia, Psicocarte, y me dije, coño, vamos a ver esto. Y así era como conocía los grupos. Luego ya es verdad que los sellos empezaron a tener más pasta, los sellos se iban un poco a música extrema y ya se movían por otro lado. Porque tú, por ejemplo, Quique, que más o menos de mi edad, tuvo antiguamente la Metal Hammer, en entrevistas de esa, que era donde nosotros veíamos las cosas, claro. Ahí no te salía un grupo de música extrema. Salían, era como anécdota para meterle un palo que te caga, ¿sabes? Como los Napalm cuando salieron, vaya mierda, vaya canción, vaya voz, vaya esto, vaya. Normal. Claro, no estaban acostumbrados a eso, pero luego, cuando los sellos tenían pasta, por ejemplo, Nuclear Blast, o sellos grandes que fueron ganando pasta y fueron pagando anuncios, porque esto es como todo, esto es una industria, esto es dinero, todo. Entonces, si a ti el de Nuclear Blast se pone el anuncio de, yo qué sé, de sacar en aquel momento, no me acuerdo, de, yo qué sé, de Dimmu Borgir, por ejemplo, ¿no? No vas a poner que es una mierda. vas a poner, ah, que está muy bien, tal cual. ¿Por qué? Porque si no, el mes que viene no te pone anuncios. Tío, no te pone la publicidad. Es un poco la mafia, entre comillas, que bueno, de los medios, que bueno, es normal, es tu negocio y es así, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no deja de ser algo habitual dentro del mundo comercial en general, no de la música. O sea, es que tienes que entrar en el juego, o si no, sabes que estás condenado de alguna forma. Sí, sí, como de sobra, pero vamos, que es lo que te digo, que por ejemplo Nuclear Blast, los primeros discos de Nuclear Blast eran de hardcore y punk. Sí. Y de Erage, ¿no? Que era lo que sacaron todo el Greencore al principio, claro. También. No, pero sí, fue rápidamente más al... Porque con Napalm Death eso lo petaron y entonces dijeron por aquí. ¿Sabes? Dieron el camino rápido. Aparte de, bueno, grupos que vamos a ver luego, que igual, se dedicaron un poco a todo eso. Pero que, por ejemplo, Nuclear Blast, yo me acuerdo de tener, no me acuerdo, un disco de esto de hace un año. Que dentro de los discos tenía un papelito de todo lo que había sacado Nuclear Blast, grupos de punk y hardcore y grupos alemanes, mucho de hardcore y punk. Y decía, joder, y ahora mira, si tienes a los Manowar y grupos de eso. Bueno, a ver, Noise Records empieza en Alemania con bandas punk también, y es a partir de mitades de los 80 cuando ya fichan a bandas como Running Wild, Halloween, Grave Digger, etc., cuando ya cambia el palo y se convierte en un sello de heavy metal. Sí. ¿Sabes? O sea que al final... Bueno, es el camino de la música y de querer evolucionar y vender discos. Vamos a escuchar a este Siege y después meteremos un tema de la banda Larm. Estad al loro, que igual nos enteráis que ha sonado. No, tampoco he exagerado, pero escuchadlo y hablaremos a posteriori de estas bandas. Volvemos a Europa, Daviti y Luisma. Vamos con Larm, banda de Países Bajos, concretamente de Utrecht. Hemos escuchado Only Reality, del disco Compines Musical Destruction, también del año 84. Estamos moviéndonos todavía a principios de los 80. Temas cortísimos. Esta banda podríamos decir que es una banda que se dedica a tocar... puro hardcore, corto, tema corto, directo, apenas desarrollan. Movimiento Sein Red, que no sé si es un movimiento comunista, creo que sí. Así que vemos bandas ya políticamente muy identificadas, sí. Y que dentro de lo que cabe, ¿es posible que el Greencore se mueva también en parámetros políticos, digamos, de izquierda, extrema izquierda, etc., o dentro del Greencore hay de todo? No, a ver, es como todo, pues habrá luego más tarde, pero en su momento es un poco, nace el movimiento un poco anarcosindicalista y, correcto. Y de hecho los primeros conciertos de bandas de Greencore, pues en casas Ocupa, bueno, en centros sociales, que en su momento, casas Ocupa, porque es que ahora lo de casas Ocupa no me gusta decirlo porque parece lo que sale en la televisión, correcto. Que se han metido en casa una vieja, ¿no? Pero para mí eso no es la ocupación, correcto. Eso es lo que ahora llaman Ocupa, pero los Ocupas de verdad no son esos, los Ocupas de verdad eran los que ocupaban algo que en su momento pertenecía al Estado, al Ejército, a la Iglesia, a bancos, para hacer un espacio para vivir ellos y para un espacio social, ¿no? Para hacer locales para enseñar a las bandas, hacer cosas culturales, no para... A ver, lo otro también lo entiendo, ¿vale? Porque si hombre, lo que no entiendo es que a lo mejor, si, que tampoco creo que pase mucho, pero bueno, que los medios de comunicación, los sensacionalistas y asquerosos que son, pues bueno, lo típico que te dicen que se baja la vieja por el pan y se han metido tres moros. Pues vale, pues muy bien, se han metido tres moros. Eso es un caso puntual, pero luego la gente que se mete en una casa porque no tiene hijos o lo que sea y no tiene otra manera de vivir, pues yo lo entiendo, yo haría lo mismo. Pero bueno, esos son otros movimientos que no tienen que ver aquí, pero vamos, el movimiento donde nace el grind es eso. LARM, grupos de esos, están metidos en esa escena, la escena un poco de lo que es el anarquismo, el hardcore y la extrema izquierda, un poco así, el momento, es diferente a la de ahora. Pero vamos, sí, en Europa, en Centro Europa, eso había mucho, eso, y Carcas y todos los grupos se movían por ahí también. Correcto, correcto. Sí, a ver, es que dentro de lo que cabe también es un poco parecido al movimiento punk, ¿no? Que tiene una cierta ideología. Si esto viene de ahí, entre comillas, ¿no? El hardcore también es un movimiento, yo creo que tiene cierta ideología también parecida en ese aspecto. Sí que es verdad que Estados Unidos, que quizás para el hardcore es un poquito más la cuna, claro, allí la izquierda es más difícil de ver. Pero cuando son europeos o ingleses, yo creo que eso está mucho más claro, ¿no? Luisma y David. Sí, aquí en Europa, bueno, sobre todo al principio, ¿no? Se nota. Vamos, yo como lo he visto un poquito ya después, sí se nota que luego ya se pierde esa identificación, aunque muchos grupos siguen llevando esa línea, pero sobre todo al principio sí se nota un montón que son todo, vamos, que vienen del mismo sitio, ¿no? Como habéis dicho. O sea, si vienes del punk, al final me figuro que los conciertos iría la misma gente, claro. Prácticamente. Claro, pero es que es lo que te digo, que por ejemplo, Napalm, Carcas, grupos de esos, tío, pues en su momento, ¿de dónde salían? Pues de Birmingham, de Nottingham, de no sé dónde, ciudades de esas que eran industriales, que estaban ahí con mogollón de paro, con mogollón de problemas sociales, ¿no? Y un poco es donde nace la movida esa. Los americanos, pues yo sé, es diferente, ¿sabes? A lo mejor los grupos que sean americanos de rap, pues puede ser una situación parecida, lo que pasa es que claro, la ideología o las opciones políticas que hay en Estados Unidos no son las mismas que en Europa, son diferentes, es una cosa diferente. Entonces, pues no sé, para mí es lo que digo siempre, hacer un grupo punk en Estados Unidos pues no es lo mismo que hacerlo en Europa, por ejemplo, o hacerlo en países como México y tal, que para mí es mucho más auténtico, ¿sabes? Porque ahí sí que te la juegas, ¿no? Porque en Europa, bueno, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, yo siempre, para mí, el más auténtico es el sudamericano y esa gente. Claro. Es que Inglaterra, a principios de los 80, época Thatcher y tal, el tema económico de trabajo y todo eso estaba mucho peor que Estados Unidos, ¿no? Época de Reagan. También Estados Unidos es un país muy grande, no tiene nada que ver Nueva York con Texas, ni Texas tiene nada que ver con Washington, ni Washington tiene que ver nada, no es tan monolítico. Son como países distintos, casi. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahí, dependiendo de la zona de donde te muevas también, puedes tener una ideología o una filosofía política, ¿no? Bueno, pero lo que sí que me resulta curioso es que muchas veces, y lo hemos visto en la evolución del heavy metal, lo hemos visto en algunas otras escenas, la importancia del mundo asiático. Y no sé hasta qué punto, porque aquí nos saltamos y nos vamos al punto asiático, nos vamos a Japón, a Osaka, porque tenemos a los Sabotage Organized Barbarian, más conocidos como SOB. También estamos hablando de una banda que nace sobre principios de los 80, año 83, y vamos a meter un tema del año 86, de un mini LP que editaron en el año 86. Curioso este salto, que nos hayamos ido a Japón. David, y no sé si conocías tú esta banda, pero Luisma no, nos la ha acercado. Yo aquí estoy perdido. O sea que estamos. Yo soy aquí el inepto total, pero dentro de lo que cabe, David también está cogiendo esos primeros años, ¿no? yo estas primeras bandas así tan de raíz, estoy perdido, así que también estoy aprendiendo. Bueno, pues aquí tenemos a Luisma para que nos vaya explicando cómo es posible que estos SOB se metan como una banda importantísima para lo que va a ser el movimiento Greencore. Pues mira, para que tú veas un poquito cómo es. Sacaron, por ejemplo, un EP compartido con Napalm Death, cuando Napalm Death todavía no habían sacado el segundo. Hostia. Entonces, claro, igual que, por ejemplo, lo de los LAN, por ejemplo, el título de ellos, que les hemos puesto antes a los LAN, el de Campaña para la Destrucción Musical, ese título lo usaron los Napalm Death para llamar a una gira de ellos hace unos años, mucho. Entonces, quiere decirse que todos esos grupos han podido influenciar, que en el fondo, a ver, los grupos hemos puesto un poco lo que he pensado, pero por algo. Y los SOV es del movimiento hardcore y punk, que en Japón hay mucho, pues por lo mismo un poco que en Inglaterra. Lo que pasa es que, claro, igual que en Estados Unidos, hemos dicho que es muy diferente el movimiento punk a Europa, pues ya el de Japón flipa. O sea, porque eso es un mundo totalmente diferente, pero también ten en cuenta, en Japón hay mucho. O sea, la manera de ser de ellos, la cultura de ellos, la educación que reciben de pequeños y tal, es mucho enfocada al trabajo, al éxito, al no sé qué, no sé cuántos, y entonces eso te hace que en el momento que no lo tengas, pues crea mucho fracaso, es uno de los países que más suicidio hay, no sé qué. Entonces, sí. Eso quiere decir que luego hay mucho. O sea, es un escenario para que salga mucho punk y con muy mala hostia, ¿sabes? Igual que SOV, por ejemplo, no sé, hablando de grupos de Cruz, están Disclosed, o tienen grupos de punk y eso muy, pues muy rabioso. Lo que pasa es que la manera de ellos es así. Es la manera de entender. Igual que te digo que en Japón, a los que son, a los que les gusta el heavy muy, muy virtuoso, no les gusta a lo mejor el Nekobus, por decirte algo, pero en cuanto a música, igual, en cuanto a música extrema, le gustan cosas bastante extremas. Y vamos, yo la idea que tenía de Japón, una de las cosas más así, que más me ha impactado, entre comillas, de todo lo que he hecho con Emory, ha sido ir allí a Japón. Porque vimos ahí, no sé, era como otro mundo diferente que no te lo esperas, ¿no? Al fin y al cabo, el que es fan del grind o de la música extrema, más o menos no cambia, ¿sabes? Es más o menos igual en un sitio que el otro, pero ahí en Japón sí se nota un cierto cambio, ¿no? Aunque tenga muchas cosas que sí comparten con nosotros, pero sí hay un cierto cambio en la forma de ser de ellos, en todo. Ya te digo que yo, por ejemplo, entre yo y un tío que sea de Estados Unidos, pues no hay mucha diferencia, un tío que está de Alemania, ¿sabes? Me gusta mucho el tema y muchas cosas somos muy parecidos, pero ya te digo que con un japonés sí hay más cosas diferentes, no por nada. Esto, la cultura de ellos es más extrema. Más extrema, te quiero decir, en no sé cómo decirte. O sea, tienen una educación que flipas, es un sitio súper limpio, súper tal, pero yo creo que te exigen mucho y al que no, por lo que sea. Muy reprimidos también, ¿no? Claro, las islas. Claro. Mucho, es lo que te digo, una educación un poco así, un poco fuerte, y entonces, claro, el que no sigue el rollo ese o que no le va bien en su vida, pues tiene que ser jodido, pues igual que el tío. ¿Sabes qué pasa? Que Japón es muy elitista, tiene un, no vamos a decir un, ¿cómo decirte? Su vida es muy cuadriculada, no puedes salirte de unas normas y de una forma de participar en la sociedad japonesa, ¿vale? A la hora de trabajar, cómo comportarte con la familia, cómo comportarte con tus amigos, con la sociedad, con el trabajo, con, ¿vale? Por todo lo que yo he escuchado muchas veces a la gente, por ejemplo, que ha ido a vivir a Japón, ¿vale? Española, incluso inglesa, de otros países, les llama mucho la atención, por ejemplo, que son países que no tienen contacto físico prácticamente entre ellos, si no es dentro de casa, ni siquiera abrazarse en la calle prácticamente, o darse un beso cuando te ves, etc., etc., ¿no? Y luego, reuniones de trabajo o cenar con gente del trabajo, o sea, son cosas que para ellos son muy complicadas, muy cuadriculadas, y no se pueden salir de una serie de parámetros que tienen marcados cuando sí, están todo, haciendo esa serie de cosas. Todo tiene un protocolo, ¿no? Todo tiene como una forma de hacerse. Sí, sí, sí. Y es posible que, claro, haya gente que necesite este tipo de música de alguna forma para salirse un poco de ese camino habitual, ¿no? No, yo ya te digo, nosotros cuando fuimos allá a tocar, yo me acuerdo de empezar a tocar, y cuando ya lo que mira desde el escenario, vestidos con traje y corbata. Sí, sí. Claro. Aparte que veía mogollón, sobre todo me acuerdo que era un viernes, pero por la noche. Viernes por la noche había tíos con traje y corbata tiros por la calle con unos pelos que flipas. Bueno, es que el mismo ahí también es potente, sí, sí. Porque, tío, de tanto estrés, del trabajo, de tal, que le meten mucha caña, pues la peña tiene un límite. Entonces, pues eso. Pues algunos se desahogan para un concierto, pegan cuatro gritos y los que no les guste, pues sacan otras cosas y los que no, pues mira, pues anticiparse y acaban reventando por la calle, pero veía mogollón de tíos. Vamos, sí. Que porque allí no hay mucha delincuencia eso, pero si esto pasa en España, vamos, a los dos segundos no les quedan ni los gallumbos. Ya ves. Una pregunta que quería haceros, ¿vale? Hemos hablado de Discharge y Dirty Rotten Imbéciles. Tenemos bastante claro que esos hardcore punk ahí influencian a lo que va a ser a posterior la evolución del estilo musical hasta llegar al greencore, pero no forman parte de la escena. Sin embargo, sí que habéis comentado que podíamos decir que ya tienen esos primeros elementos de lo que va a ser claramente el greencore, con LARM también y con estos SOP. Claro, es una banda que empieza siendo hardcore punk, pero sí que dicen que es una banda que entra de lleno en el greencore a posteriori, sobre todo antes de que fallezca o se suicide el cantante Todd Swan. ¿Estas tres bandas ya podíamos considerarlas dentro del movimiento greencore o esto todavía decimos que es proto greencore? A ver, es que al principio lo que te digo, la palabra greencore ni siquiera existía, ¿sabes? Bueno, pero eso pasa en el black metal y pasa en todo. Claro, entonces, no, pero el black metal sí existía. Lo que pasa es que el greencore como greencore, o como grindcore, no existía en su momento. Cuando estaba en SOV y eso, es más, no sé si te acuerdas tú, Quique, que hubo una época que casi todos los grupos ponían al estilo de música que hacían, le ponían un nombre. Pero te digo, no sé, pues... Hacemos, yo qué sé, Satani, no sé qué, hacemos tal, no, y no sé cuánto. Y yo me acuerdo de, no sé si te sonarán palabras de esas que había antes, que era Trashcore. Sí, claro. Que había grupos que hacían Trashcore, había grupos que hacían, yo qué sé, pues palabras de esas, que era, había gente que decía que nosotros éramos Grind Gore, otros que éramos Gore Grind. Gore Grind. Otros. Claro, es que lo que te digo, que claro, la gente decía muchos estilos y entonces, pues lo que era, para mí, sí es ya grind, prácticamente, el grind. Lo que pasa es que los que pegaron el petardazo, así, los más famosos fueron los Napalm. Claro. Pero que para mí sí es grind. Claro, siempre hay una banda que es la que da, podríamos decir, la visibilidad a prácticamente a la gente generalista, general, ¿no? Habiendo ya detrás muchas bandas que estaban haciendo prácticamente lo mismo, simplemente que de momento no habían salido a la luz. Eso, bueno, claro, eso está claro. Bueno, vamos a escuchar estos japoneses y continuaremos con otra banda, esta vez una banda que está en Inglaterra, en Birmingham, por tanto, compañeros de los que van a ser el referente dentro del movimiento, posiblemente que son los Napalm Death, pero antes de Napalm Death, pues sonarán los Doom, pero eso lo desarrollaremos a posteriori. Give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give it all, give Ya hemos escuchado los japoneses SOP y, de paso, esa banda que os he comentado, Doom, el tema Confusion, desde Birmingham, el mismo lugar donde estarán uno de nuestros protagonistas principales, los Napalm Death. Me llama la curiosidad de esta banda porque estamos metiéndonos en un estilo musical que ya existía, que es el crust, el llamado crust dentro del punk, ¿no? Que es uno de sus géneros que nace del punk, dentro del punk hardcore. Yo el tema del crust es una cosa que entiendo poco, pero cuando tú a una música punk o a una música hardcore le metes ese elemento del crust, ¿a dónde estamos yendo, Luisma? Pues, a ver, el crust nace de Discharge, es decir, del beat, el ritmo que te ha dicho antes David. Correcto. El ritmo que hacen. Entonces, es eso, el acelerado, ¿vale? Vale. Guitarra más, un poquito más grave y, sobre todo, he querido también poner un poco a Doom por el tema de las voces, ¿vale? Bien. Porque entonces, vale, antes me has preguntado tú, así, SOB y tal, ¿se puede considerar ya grind? Sí, sí, en cuanto a música más o menos sí, pero si te das cuenta la voz, claro, no es como la que va a ver luego ya en el grind. Claro. ¿De dónde pilla la voz, por ejemplo, una paldece, digamos, como has dicho tú, vas a usar un poco como referente, de dónde pilla la voz esa y después todos los grupos? Pues el grupo de Cruz, por ejemplo, de Strenis Terror, de Doom, Strenis Terror, que también son de allí, de Strenis Terror grande, no tiene nada. Esperamos que son de allí, de la zona de ellos. Y en Strange Terror está el batera de Napalm Death, antes de, vamos, a la vez que estaba en Napalm Death estaba allí con Strange Terror, o sea, se cambian miembros, tal. Entonces es un grupo de que influencia, o sea, el Cruz influencia a Napalm Death. A Napalm Death y a todos los que vienen después. Cuando, como hemos dicho, igual que la batería, queríamos saber pues ritmos más rápidos, ritmos tal, pues la voz igual, los fans dejarían entrar en la voz más extrema. Entonces tú para los grupos serías igual. Incluso yo para Hemorrhage en su momento, por eso cogí a Fernando, al cantante nuestro, porque, a ver, yo en su momento cantaba yo. Lo que pasa es que quería algo más bestial, ¿no? Entonces, Fernando estaba en un grupo, que era Lugubrious, y él cantaba con un efecto de voz que hay, que es el Pixister. Pixister es pues un efecto que te baja o te sube, donde tú quieras, el tono de la voz, ¿vale? Entonces, normalmente eso lo empezaron a usar casi, como luego ya lo iremos, pero vamos. Entonces, yo cogí a Fernando en su momento por eso, porque él sabe usar el Pixister bien, lo combinaba bien con la otra voz, porque, por ejemplo, la música de su grupo no era extrema para nada comparado con él, no era nada extrema, o sea, era de metal normal y corriente. Pero él sí que era extremo la voz, entonces yo por eso, como veía que faltaba un poco eso en Hemorrhage, pues fue por lo que cogí a Fernando, porque veía bueno en esto para meter más caña a la voz, pues lo mismo le pasaba a los Napalm Death y pasaba mucho grupo. Que tú buscabas al final la voz un poco, dependerá por lo mismo que la batería, que sumara un poco de agresividad o de radicalidad o lo que tú quieras a la voz, a la música, al conjunto entero de lo que era el grupo, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasaba ahí. Y además sí. en Doom, con Doom se nota ya las guitarras que empiezan a ser un poco más pesadas. Ya no suenan tan chillonas como los otros grupos que hemos escuchado. Y la voz, tío, la voz sí que se nota que igual, lo que dices tú, cada vez empieza, no gutural, pero ya no es tan chillona o tan agresiva, ¿no? Yo la noto, que ya se empieza a hacer una voz un poco más grave. Sí, y si coges, por ejemplo, el Cerro canta con dos cantantes. Uno te pone la voz como Doom, más grave, y el otro te pone voz gritando, como a lo mejor SOB, ¿sabes? Entonces, esa combinación pues la usan luego muchos grupos, bueno, tú sabes que sobra. Claro. A mí, en este aspecto, por ejemplo, lo que sí que me llama la atención es que estamos de nuevo también ante una banda efímera, prácticamente que nació y desapareció. Y siembra un poco una pequeña semilla en Inglaterra para bandas posteriores, pero tampoco es una banda que yo haya tenido mucha referencia de ella cuando he profundizado en el mundo del metal extremo. Se ha quedado como una banda prácticamente de culto para lo que es el movimiento green y poco más, ¿no? No, pero siguen tocando. Ah, ¿sí? Sí, de hecho, no sé si te acuerdas tú pues no sé qué decir, que era, hombre, ya hace años. Yo es que ya llega un momento que pierdo la noción del tipo, pero a lo mejor sería el año 2012 o por ahí, que salió en las noticias, en la televisión, que creo que fue en Chile, que se hundió en un garito, se hundió una planta entera, se murió mucha gente. Entonces era un concierto de Doom. Uh-huh. Hostia. ¿Ves? Pues yo ahí me perdí. Sí, creo que fue en Chile, ¿eh? No recuerdo bien ahora mismo, pero sí, se murió mucha gente y bueno, gente y hubo un mogollón de heridos y tal. Fue por eso, porque pues el típico concierto de Doom que hacen, me imagino que harían lo que hacen mucho luego en la parte de Centroamérica, ellos le llaman el portazo. El portazo es que cuando ya van pasando los que han pagado, al final los que se me fueran hacen raga y entran todos a la vez allí y arrasan, ¿sabes? Pues imagino y entran 300 más, ¿no? Pues mira, me he perdido las vueltas, porque se ve que estaba mirando ahora la información, una banda que ha desaparecido dos o tres veces y que ha vuelto a tocar varias veces, correcto. Bueno, ya habéis escuchado este Confusion. Y ahora sí, en el aspecto más puro y duro de lo que es el movimiento Greencore, vamos con Repulsion y luego vendrán ya los grandes Napalm Death. Claro, estaba viendo yo lo de Repulsion, sí que es una banda a la cual ya se le denomina desde el principio Greencore. Volvemos a irnos a Estados Unidos, esta banda, sí, una banda que edita mucha demo, sobre todo mucha demo, pero bueno, vamos a escuchar un tema del año 89, o sea que nos estamos acercando ya prácticamente a finales de los 90. ¿Qué tiene de particular esta 86, dime. Creo que es el 86, ¿eh? Ah, sí. Pues vale. Pues bueno. El 16 es de los 86. Pero aquí sí que, aquí, si me permitís, aquí sí que empieza. Esto sí es blast beat. Perfecto. Claro. Aquí sí que el batería toca lo que es el blast beat que conocemos. O sea, de lo que se denomina blast beat, ya es la batería que se va a usar para el death metal, para el greencore y para todo. Empieza aquí. Yo creo que este sí es el verdadero comienzo de lo que es el greencore. Para mí, claro. Y lo flipante del disco este de Repulsion, por ejemplo, que para que veas que es un grupo bastante de culto y que influenció mucho, el disco lo sacan los mismos miembros de Carcass. Uh-huh. Es un sello que hacen, yo creo que es el primero que sacan. Luego sacaron Carnage, que es otro grupo sueco también, de metal sueco, pero vamos, el primer disco que saca el sello de ellos, que era, creo que se llama Necrosis, el primer disco es Repulsion. Y Repulsion, ya te digo, Repulsion, por ejemplo, era gente, ellos creo que eran de Michigan o por ahí, pero era en la época, pues, se movían para arriba y abajo. Entonces, llegó a estar con ellos el de Death, el Turbine. Uh-huh. Y de hecho, ya te digo, lo que dice el David, el Black Beat, todo esto, el tema es que si te fijas, la diferencia con grupos de después es la voz. Porque la voz de Repulsion a mí siempre me ha recordado el estilo de cantar un poco al Lager, un poco más rasgada la voz, ¿no? Pero es un poco el tono y la movida del Lager, con un poco más punky y tal. Pero vamos, que creo que Repulsion, además, siguen tocando de vez en cuando, porque como leyenda que son, tocan un poquito, pero tocan. Vamos, nosotros hemos tenido la suerte de tocar con ellos, de tocar porque a mí me gusta bastante. Y luego es que lo que te digo, que grabaron ese disco, grabaron un single, me parece, luego, y no han querido grabar nada más. Claro, tienes razón en ese aspecto. Yo es que estaba mirando y la reedición que sacaron a posteriori fue en el año 89, exactamente, pero es verdad. Otra cosa, estamos viendo aquí que esta banda ya está empezando a sacar sus trabajos con Erache, que ya llevaba algún tiempo. Y si hablamos de sellos referencia dentro del Greencore, por supuesto Erache, pero ¿qué sellos podríamos hablar así un poco de manera generalista? Pues hombre, yo creo que en América Relapse. Relapse, claro. Es el nuestro, y en Europa Erache, o yo no sé, esos más conocidos, así. Y luego si te pones a bajar un poco más al nivel underground, pues hay muchos. Claro, pero tenemos claro que el movimiento Greencore es, dentro de la escena metalera, posiblemente lo que estaba diciendo antes, ¿no? la zona más underground de todas, ¿no? O podríamos hablar de alguna todavía que sería un poquito más, más underground. Hombre, ahora mismo es que yo no sé, como yo estoy ahí metido hace mucho, pues no me parece tan underground. Imagino que a lo mejor para gente que no esté muy metido en el tema, pues sí, sí se seguirá siendo muy underground, pero más que el grind, pues yo creo que no lo habrá, no, no lo sé. Digamos, lo que has dicho tú de Arache, eso sí es cierto, porque fueron los que sacaron tres o cuatro discos de grupo, por así decirlo, referente, ¿no? Porque ellos, es verdad que reeditan el de... Es que no me acuerdo si lo reeditan o distribuyen el de Repulsion, pero el de Repulsion, si tú miras en el disco, te sale el logo de Necrosis, es el sello de donde cargas. Luego distribuye Arache. Claro. Y entonces lo que hace Arache es sacar a todos los grupos, como uno que luego vamos a poner, como LD, como Terrorizer y tal. Y yo, de hecho, me acuerdo que íbamos a una tienda de discos a Madrid, ¿no? Que el tío, el dueño era bastante majo y tal. Siempre íbamos allí y decíamos, a ver, ¿qué te ha venido esta semana y tal? Y el tío nos ponía, pues decía, mira, me ha venido este grupo y tal. Pum, nos ponía y veíamos, joder, era como un punto de encuentro de todos los que nos gustaba la música extrema. Y veías a tíos que luego no están grupos, tal, igual. Tíos que hacían fanzines y tal. Entonces, pues nos veíamos ahí, el tío nos ponía los discos y tal. Pues yo te digo que en cuanto traía uno de Arache, yo sin escucharlo ni nada, yo me lo llevaba. Pues claro. Hasta que recuerdo que me compré una vez uno, es que no sé qué grupo era, que salió un tiburón en la puerta. Es que no recuerdo del grupo, porque cogí al día siguiente lo vendí. Una mierda. Ya dije, hostia, ya hay que pintar. Pero sí, yo me acuerdo que todos los discos que sacaba Arache me los compraba. Y es más, para mí, hay gente que a lo mejor me pregunta, ¿no? En una entrevista, oye, ¿cuál es tu disco favorito? Pues para mí mi disco favorito no es un disco de ningún grupo. Para mí mi disco favorito fue un recopilatorio que sacó los de Arache, que se llamaba Grind Cruiser, ¿no? Que sale como azul y amarillo, así, un poco, es como un poco, no sé, la portada, como un tanque, no sé qué era, así, como el azul y amarillo. Y ahí es que todos los grupos que vienen flipas. O sea, tenía el Napalm, tenía Carcass, tenía Terrorizer, tenía Morbid Angel, que es metal, pero a mí me gustaba mucho en esa época. Tenía Repulsion, creo. Bueno, tenían los Fight de Christian, que era un grupo que hacía como Cruz también. Yo no sé, tenían unos grupos que luego, joder, a mí me, la verdad es que todo lo que he hecho de música después, casi todo un poco ha salido de ahí. Los Godflesh, que era un grupo de música industrial también, que mola bastante. Claro, este disco, por lo que estaba yo mirando, sí que es verdad que cuando está a punto de salir en el año 86 tiene otro nombre, es Slaughter of the Innocents, y sí que sí. Se le conoce más como Riffied a partir de la reedición que saca Arache, ya como Arache, no como Necrosis, y es a partir de ahí cuando ya empieza a tener mucho más culto este trabajo que cuando salió al principio en el año 86. Particularidad también, que eso es algo que has comentado tú anteriormente, es mezclar un estilo musical con realmente lo que es un concepto, ¿no? Que en este caso estamos hablando de una banda que se le mete ya en el gore green. Aquí ya estás mezclando un concepto, que es el gore, con un estilo musical, que es el greencore. Y esta banda es la primera que nos deja esta puntualización, ¿no? Esta visualización de que para el greencore, como fue también para el death metal en parte, el concepto importante en su nacimiento, a veces más que el político, es el gore, es la parte más salvaje, más visceral de lo que sería el aspecto letrístico de los temas. ¿Esto en un principio es así y luego ya va cambiando? ¿O esto es simplemente una parte de ese movimiento y poco más? Hombre, lo que es el, es que ahí nos tenemos que meter un poco entre los estilos que tiene lo que es el grind en general, ¿no? Porque lo que es grindcore, así dicho, es como, no sé cómo decirte, como si fuera heavy metal. Lo que pasa es que luego dentro del heavy metal, pues tendrás el power metal, el death metal, el MPT, pues igual, dentro de grindcore le llaman a todo. Lo que pasa es que luego dentro de grindcore, pues está el gore grind, el no sé qué. Entonces, la parte más gore del grind, ¿no? Pues un poquito pilla mucho de ahí de recursos, que en las letras esas, que en su momento tampoco es que las inventaron ellos, porque pues no sé, sobre el año 85, 86, 84, por ahí, igual que en el 82, 83 y tal, estaban pues mucho con el satanismo, sino el Lager y tal y cual, ¿sabes? El Lager y grupos así, pues este, ¿no? Sí. Pues luego, después de cuando empiezan Death, por ejemplo, el Bloody Gore, el primero Autopsy, el de Repulsion, entonces le traje un poquito a Gore, ¿no? Pero Gore es estilo película americana un poco. Claro, yo creo que va más por el tema de las pelis de terror, ¿no? Yo siempre, sí. Bueno, para mí siempre en global siempre he unido el heavy metal y pelis de terror, es algo que hay, digo, siempre junto. No, sí, todas las pelis de enteras al final tienen banda sonora de heavy metal. Claro, pero sí. El death metal sí que es verdad que se, por supuesto, achacamos normalmente el nacimiento del death metal a, por ejemplo, a Death, ¿vale? Que en principio sus letras iban un poco enfocadas a cómo se le denomina al movimiento. Death, ¿no? Un poquito a la muerte, el aspecto gore y tal, ¿no? El greencore, bueno, el black metal, por ejemplo, podemos hablar un poco de lo mismo. Estamos hablando de la blasfemia, de la magia negra, estamos hablando del anticristianismo y nace el black metal un poco ejemplificando ese estilo con un título que le va al concepto. Por eso el greencore un poco, no sé si va unido ese movimiento del gore con el movimiento greencore en ese aspecto, si nacen de la misma manera que nació el death o nació el black, en este aspecto el greencore va unido un poco ahí también, o en el caso del greencore no tiene el porqué. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que es que se empiezan a separar un poco, ¿no? A la gente. Por ejemplo, a mí la parte que más me gusta del greencore es esta, ¿no? La parte gore, la parte el concepto más sangrienta, ¿no? Yo creo que se separa un poco entre los que quieren seguir la actitud más punk, ¿no? O seguir un poco más las letras reivindicativas, como la parte más gore. De hecho, hay gente que le gusta el greencore que no le mola nada la parte del gore green o de green que habla de estas cosas. Ya. Yo creo que es un poco como que se empiezan a separar un poco ahí diferentes caminos. No, y al revés, si hay gente que escucha, por ejemplo, lo que es Brian con letras gore y tal, y no le mola las letras políticas. Pero también, no, claro. Es un poco lo que dice David, que va un poco, ahí se separa un poquito, ¿sabes? Vale. Que nosotros, por ejemplo, claro. Tenemos Rage, llegó un momento que, o sea, desde el principio no queríamos hacer letras políticas. Yeah. Y como te he dicho antes, estábamos metidos hasta arriba en toda esa movida. Y de hecho, yo aprendí a tocar con grupos de punky. Y mis colegas tocan en grupos de punky, pero si ya estaban ellos para hacer esas letras, pues nosotros queríamos hacer otra cosa. Y por eso, como nos queríamos, sobre todo, ser muy extremos, pues veíamos que lo más que hacemos era poner las baterías a toda hostia, la voz pues como el de los Dune, imagínate, ¿no? Yeah. Y con Pixies todavía más, para hacer más. Y ya las letras de gore, y ya pues las portadas lo más bestia que había y tal. Entonces era eso, la búsqueda un poco del extremismo en la música y ya está. Pues bueno, vamos a escuchar entonces estos Repulsion y a posteriori de Repulsion escucharemos a los Napalm Death. Y yo creo que con estas dos bandas ya metemos el dedo en la llaga definitivamente de lo que va a ser el movimiento greencore, con el cual tanto Daviti como Luisma irán explicándonos un poco más esos pequeños pasos que estamos dando en este estilo musical tan extremo. Yeah. Luisma y David, y ya hemos llegado a los Napaldez, aunque está claro que con Repulsion ya hemos dicho que prácticamente poníamos el pie definitivo dentro del Grindcore, pero claro, empecemos ya a hablar un poco de las particularidades del Grindcore como tal. Si definiésemos los parámetros generales de lo que es un tema de Grindcore, Luisma, ¿cómo tiene que ser la voz? ¿Cómo tiene que ser su ritmo? ¿Cómo tienen que ser las guitarras? Porque dicen que una de las características principales del Grindcore es que las guitarras tienen que estar afinadas en niveles muy bajos, muy particulares. Empieza a desarrollarme un poco qué tiene que tener de particular el Grindcore en ese aspecto para definitivamente decir esto es 100% Grindcore y qué tiene de particular Napaldez, un poco para que digamos de manera general que son un poco los... Dime. Lo acabas de poner. Si es que esta canción, por ejemplo, es el Grindcore. Ya, de Kill. Por ejemplo, ¿no? Es un tema con simple, digamos, pero a golpes que se te queda tal, y luego el Black Beat, la voz. Y bueno, en ese disco la verdad es que no sé dónde estará afinado una palabra. Me imagino que estará, pues no sé, estará en re o yo qué sé, estará más, no tendría que ver, pero vamos, estará como dos tonos más graves, no creo que más. ¿Sabes? Una cosa, Luisma, este disco, el Scum, ¿vale? En 1987 de Napaldez, tiene la particularidad de que no está grabado todo por Barney, está grabado por Lee Dorrian, hay una variación, la cara A sobre la cara B, temas muy cortos. Claro, analízame un poco esa cara A y esa cara B de una manera un poco generalista para saber qué diferencias puede haber dentro de este disco y si es un disco homogéneo, entre comillas, para dentro del Grindcore o es muy variado en ese aspecto. No, el estilo ya lo tenían, ¿sabes? En las dos caras lo tenían. Lo que sí es verdad que la cara, la cara segunda, que es la que graban después, se parece más a lo que sacaron luego, que es esto del Label. Entonces, el Label sí que ya, eso, digan lo que diga la gente, es el Draco. O sea, es eso, el Spoon también, claro. Pero el Spoon es lo que. Es un disco hecho un poco, pues. A ver. Chapuceramente, pues, no chapuceramente, sino por motivos, imagino, del dinero, de esto, de otro. Entonces, grabaron una parte y grabaron otra. Lo que pasa es que en Napaldez tuvieron una cosa que fue lo que también les hizo, les ayudó mucho a popularizarse y tal y cual. Que fue un productor inglés que era de la BBC, tenía un programa que era, el nombre del tío era John Peel. Entonces, John Peel este iba presentando a grupos, pues, coño, tiene grabado a Tim Lizzy, a grupos de todo, ¿sabes? Él iba metiendo grupos de todo, entonces lo escuchaba mogollón de gente en su momento, era un programa que escuchaba mucha gente en Inglaterra, y el tío, o sea, no era cerrado para nada, era un poco como tú, ¿no? Que te mete, que da un cuidado a todos los estilos. Entonces, el tío este John Peel se llevó, grababa sesiones en directo de los grupos tocando, ¿no? Y pero vamos, grupos de funky, de todo, o sea, no era solo ni metal ni rock, metía de todo. Y coño, metió a los Napaldez y a la gente, pues coño, nunca había escuchado eso y muchos se quedaron flipados, entonces empezaron a investigar en el tema. Y fue cuando los de EAH pegaron el cebollazo, porque empezaron a vender bastante tipo. Sí. Y fue cuando Napaldez también subió bastante, ¿sabes? A ver, Napaldez con este disco realmente lo que hace es poner en el candelero el estilo musical, el Grindcore, aunque yo creo que en aquella época, no sé si se le diría Grindcore, pero yo en esos años, cuando empezó a salir bandas como Napaldez, como si todavía tuviésemos el nombre de death metal o empezásemos a escuchar más el death metal como estilo que quizás el Grindcore. No sé si tú lo viviste así de esta forma, Luisma. Sí, sí, en los primeros discos de... Claro. Sobre todo los de me acuerdo, que venía siempre una pegatina, venía en la portada una pegatina, y en muchos discos, o sea, que ahora mismo decimos que Grindcore, claro, se ponía death metal o thrash, o, ¿sabes? Sí, sí. O sea, era como un poco, yo qué sé, un poco una descripción ahí cortita, publicitaria un poco, de, pues yo qué sé, para la gente que estaba pasando discos en las tiendas en su momento, viera la pegatina y era un poco ahí llamativa, ¿no? Y te ponían, yo qué sé, los nuevos reyes del thrash. Y luego era, yo qué sé, es que por ahí tengo los discos, pero te ponen unas cosas en las pegatinas que flipas, pero en ninguna pone grindcore, ¿sabes? Te lo ponen como thrash, te lo ponen como de metal, como... pero no pone grindcore en ninguna. Y yo tengo los discos cuando salieron, por eso te digo que se ponía, yo no sé, 22 minutos de los Reyes de tal. Y yo me acuerdo incluso que lo que te he dicho antes, que cada uno se ponía el nombre diferente al estilo que hacía. No había una unanimidad de decir esto tal, esto cual. Luego sí es verdad que la gente, al final algo que hizo Napalde, se empezó a llamar Grindcore. Dicen que el nombre lo puso el batera, no sé. Lo inventó el Mick Harris, claro, no sé. No sé, pero vamos, yo los discos, desde luego no te lo vendían como... En la publicidad de aquella época de tal, en casi ninguna te ponía grindcore al principio. Luego ya es verdad que sí, pero al principio no. Otra cosa, conocemos a Napalde sobre todo por Greenway, ¿vale? Por el vocalista, pero en esta época está Lee Dorrian, ¿vale? Sobre todo la cara B del Scum y lo que va a ser el siguiente disco. Si analizásemos las diferencias entre Lee Dorrian y lo que va a ser Greenway a posteriori, ¿son muy diferentes para que el estilo de Napalde tenga variación o qué dirías tú? Pues hombre, a ver, la manera de cantar de cada uno es diferente. El Lee Dorrian, si te fijas en los temas que hace, hombre, también los temas son diferentes, ¿no? Como más a golpe de voz, más un poco gutural y tal, y el Barney venía de un grupo de metal que era Benedictio, entonces canta un poco más, que tiene la voz grave y tal, pero al echar más aire, como digo yo en las frases, pues no suele meter la voz así. Cuando canta las canciones antiguas, pues sí, canta un poco más parecido a Lee Dorrian, pero vamos, es que es diferente. Yo, por ejemplo, las canciones de Lee Dorrian me gustan con Lee Dorrian y las de Barney, aparte porque no he ido a Lee Dorrian a cantarlas. Y luego, claro, sí es verdad que Lee Dorrian en el Catedral, grupo que tiene en Catedral, pues cambia bastante cambia bastante los registros. No en los primeros, el tío canta igual que Castillo de Napalde, pero con el estilo Doom de ellos y tal. Pero vamos, yo de hecho, por ejemplo, otra batallita que voy a contar, de las muchas que voy a contar, me acuerdo que, pues ya te digo, nada, una anécdota que por ejemplo, cuando vinieron Napalde la primera vez a tocar a España, que ya te digo que eran cuatro conciertos, ¿sí?, que tocaban. Uno de ellos era en Burgos, un pueblo muy pequeñajo. Estaba Melgar de no sé qué. Entonces llegamos allí, pues fuimos tres o cuatro autobuses de Madrid, no me acuerdo. Y fuimos allí y, joder, yo me esperaba ver a Lee Dorrian, me esperaba ver a guitarra de carga, porque en aquella época no había internet ni nada, ¿no? Entonces, claro, tú te entrabas por revista. Las revistas a lo mejor era cada mes o cada dos meses, porque debían haber ido hace poco o lo que sea. Y claro, cuando llego yo allí, no estaba el Lidorri, además, según me dio un chasco, estaba el Barney. ¡Ostras! Me dio un chasco de la hostia, pero bueno. No nos enterábamos de nada en aquellas épocas, y más en el movimiento under, era prácticamente, claro, imposible saber algo. Yo ya te digo, mi sueño hubiera sido ver a una palco el Lidorri, pero no lo vi, ¿no? Estaba el Barney, que bueno, luego a la larga, y es un tío de puta madre, porque yo macho, las veces que hemos coincidido con él, además, no me acuerdo dónde fue, que estuvimos en la misma Furgo, que nos llevaron al hotel, no sé, en un festival, que el hotel además estaba tomado por culo, estaba como a media hora de donde tocamos o por ahí o más, y íbamos en la Furgo con él, macho, y me senté al lado de él, hablando con él, cosas ahí, pues nada, pues cosas, y no, de música, de todo, al final. Y el tío, macho, un tío súper guay, súper... contándome movidas de la vida de él, de la gira, un tío que cuando hablas con él te cae bien, ¿no? Napalde podríamos considerarlo que es la banda, entre comillas, eso, más grande del movimiento greencore. Claro. Sí. Sí, sí. Y dentro de lo que cabe, también podríamos decir que es una banda que, aunque ha tenido sus variaciones, ha mantenido bastante fiel el estilo dentro de los parámetros que podemos considerar greencore también. Claro, yo creo que lo que le pasó a Napalde en su momento, aparte de que tuvo muchos cambios de gente, pues se metió ya cada vez en un terreno un poco más alejándose de lo que es el grindcore, de portal y tal. Empezar a juguetear un poco, pues, en unos discos más con la música industrial, en otros discos con, no sé, con influencias de grupos raros, de los Melvins, de grupos por ahí raros, y pues empezaron a juguetear. Entonces llegó un momento que ellos, pues como todo el mundo, vieron que al final ellos son profesionales, y viven de que la gente, pues de lo que la gente les guste. Entonces verían que los conciertos, lo que más les gustaba a la gente era el rollo antiguo, y después llegó un punto que ellos empiezan a sacar otra vez discos de estilo antiguo. Además que creo que sacan un disco por ahí de versiones o algo así, y después de ese disco empiezan a sacar otra vez material un poco más estilo antiguo, no igual, pero más pegado, con más plafín, más tal. Y ahora mismo cuando tocan en directo y tal, pues un grupo otra vez más de grindcore que por el momento. Además que si te acuerdas, no sé, en el año 2000 o esa época por ahí, en la España era 2x3. Hacían giras por España, pero agua. Van en Murcia, en Segovia, no sé dónde, y se jodió este tío, no sé. No empadrona la vida. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué creo con Napalm Death? Que es una banda, marcando los límites que tenemos, que estamos hablando un poco de lo que es el mundo greencore, ¿vale? Que ha traspasado las fronteras del movimiento, ¿vale? Como otras bandas total, dentro del hard rock, del heavy metal, están más allá de lo que es un movimiento o una escena. Napalm Death es una banda que ha calado en lo que es el inconsciente colectivo de la escena metalera en general, ¿vale? Entonces, claro, es una banda que yo conozco gente gótica que el greencore no le mola, pero van a ver a Napalm Death, por ejemplo. Sí, ya no es que vayan a ver, sino que tienen la influencia de ellos, ¿sabes? De lo que te comentaba antes, de baterías de black metal. El black metal nunca ha tenido black beat hasta que salió Napalm Death. Antes cuando estaba Mattory y grupos de esos, no tenía black beat. Hacían pa, pa, pa, era todo sí, así, pero no hablas así. Claro, y es más, yo qué sé. Eso, hay todavía muchos músicos que me dicen que han tenido influencia, que las que no han escuchado Black Beast, han tocado Black Beast, y mismamente, no sé, hay muchos. Hasta el de Mayhem, le voy a decirlo, a un montón. O sea, este, al final, lo que te he dicho yo al principio, que para mí Napalm Death, Discharge y los Black Sabbath. Que seguramente que, si te pones a pensarlo, yo qué sé, los Rainbow también, los no sé qué, también, los, pues yo qué sé, pero al final para mí cambios grandes, pues eso. Ya, sí. Los tres puntos de inflexión en tu vida, entre comillas, dentro de lo que es la evolución del estilo musical. Hombre, en mi vida yo creo que es la de estilo también un poco. Sí, pero lo que comentabais es verdad que Napalm Death se ha convertido en una, con una insignia, ¿no? Tú dices greencore y casi seguro el primer grupo que te va a venir a la mente va a ser Napalm Death. Sí, porque quizás Carcass en los inicios podíamos hablar, pero tú cuando piensas en Carcass, que ahora hablaremos de ellos, piensas en death metal, puro y duro. Death melódico, sí, claro. Y luego a posteriori death melódico, en parte por culpa de Arch Enemy, ¿no? Pero porque sí, realmente hasta los dos últimos discos de la primera etapa de Carcass no podemos considerarlos tampoco death melódico. Claro. ¿Sabes? Entonces es muy relativo. Bueno, estamos hablando ya de Carcass, que sería el siguiente paso natural. De nuevo ingleses, estamos hablando de una banda referencia dentro del metal extremo en general. ¿Y qué particularidades podríamos añadir de diferencia entre, por ejemplo, unos Napalm Death y los inicios de unos Carcass con esos dos, tres primeros discos que sí que podíamos meterlos dentro del greencore, señor Luisma? Pues lo que se nota un poquito, sobre todo en el primero, que ofrecen unas cosas que no te decían Napalm Death. Es verdad que ellos pillan los Blast Beat y muchos ritmos de Napalm Death, entre otras cosas porque el guitarra también tocaba en Napalm Death. Y luego pasa que añaden cosas como los efectos de la voz, como doblar voces, que doblan bastante voces. Ahí cantaban los tres, cantaba el guitarra, cantaba la batería y cantaba el bajista, ¿no? El de Walter. Entonces usan eso y aparte bajan las guitarras más, las bajan a así, ¿no? Así, sí, que es lo que estamos nosotros afinados también. Y sobre todo luego ya el tema de las letras, que empiezan a hacer ya no letras gore, ¿no? Que letras gore basadas un poco en pelis, como ha hecho Davity, se meten ya más en el tema de medicina y tal, enfermedades, como un poco para causar asco todavía, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pues sí, las letras de monstruos, de zombies y tal, vale, que sí, coño, no vas a ver zombies por la calle, pero lo otro sí, lo otro es real, ¿sabes? Es cosas que pasan cada día, que te joden a ti, a tu familia, a los del frente, a los de al lado, y al final es una cosa jodida de la vida. Pero que ellos... Y también que ya, pues, que ya no usan voces agudas. Claro, eso es clave, creo ya, yo, ¿no? Yo por eso también, es lo que te decía de lo de que se separa en dos, ¿no? Un poco el Grincor, la rama Carcas, no, la rama Napaldez y la rama Carcas, ¿no? Para resumir así un poco. Entre primeras se separa ahí, sí. Luego de ahí, de cada uno, salen más ramas. Claro, porque Carcas es la primera banda que podíamos decir que utilizan voces... digamos, más cochinas, animalescas, más salvajes en ese aspecto. Sí, y con el pitch, lo que es el pedal que baja tonos, que de ahí un mogollón de grupos, a partir de ahí tiran por ese lado. Claro, es que ya hay grupos que en vez de lo que se suele decir cantar, pues ya pasan a, digamos, a hacer ruido, como yo que sé, como ves, por ejemplo, al de Butalat o gente de esta, o, claro, o de los gritos de cerdo, esto de Pirlo y tal, y bajo, que eso son cosas que ya no es cantar. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Es otro estilo, ya no son para mí cantantes, sino son vocalistas o como lo quieras llamar. Entonces, o como un instrumento más, sí. Pues dan eso a la música, que antes cantar. Era un tío, que cantaba ahí a Buti y ya está. Ahora ya no. Yeah. Es un punto de inflexión, yo creo, también lo de los Carcas. Sí, un poco en la voz, sí. Claro. Es que cuando yo me mentalizo de lo que es el Grincor, yo tiro más a lo que es Carcas que a lo que es Napaldez. ¿Sabéis? Hombre, en lo que es el hombre, puede ser, pero está claro que Napaldez estaban antes que Carcas. Claro, claro. Sí, pero tú, personal me gusta más lo de Carcas. La parte, la rama de ahí para adelante. La parte más gore, más densa, como ya iremos viendo, empieza a ser todo más grave, más denso. Empieza a haber toques más humorísticos. Ya no se sigue tanto el rollo político serio. Por eso te digo que ahí se divide un poquito las dos vertientes. Claro. Pasan en el estilo que han medio juego. Ya. Claro, porque Carcas es una banda que prácticamente en los 5 discos iniciales sufre una evolución constante, variando cada vez más al death metal, hasta convertirse en una banda ya en los últimos 2 discos de death metal prácticamente melódico. Y esos saltos que tiene Carcas como banda, ¿vosotros cómo la veis desde vuestro punto de vista de 2 personas que os mola el Grincor, os mola Carcas? ¿Cuáles son esos pequeños pasos que da Carcas, por lo menos en esos 3 primeros discos, hasta convertirse en una banda de death? Espera. Yo creo que principalmente también es porque tocan bastante bien. Es ya en el primer disco, aunque suena sucio, las guitarras ya empiezan a hacer cosas fuera de lo que era el Grincore, como decíamos antes, que eran simplemente quintas o punk muy acelerado. Aquí ya empiezan a hacer armonías, incluso de guitarras y cosas un poco complejas. Para lo que es el estilo. Sí, pero es que es porque yo creo que venían de otros. A ver, venían. Ellos escuchan otras cosas que no es como Napaldez, que digamos, buscan algo más como riff más corto, riff, estructura más simple. Carcas venían un poco más de death metal, también habían pillado death metal por todos los lados y quieren hacer temas más largos. Es lo que yo creo, pero sí, es lo que dices tú. Pero vamos, aparte de Carcas. Tienen un punto de inflexión también muy grande, que es cuando los Creator sacan el Coma of Souls. Ya. Yeah. Por la parte de ahí. Claro, más que death melódicos empiezan a ser death técnico, ¿no? No, ni, para mí no es ni death. Para mí es que cuando los Creator sacan el Coma of Souls, el disco ese, es que los Carcas directamente copian los riffs. Bueno, hay una canción que copian un riff. No, una no, varias. Por eso te digo, que es que al final, pues no sé, ¿sabes? O sea, que tú sí que crees que Carcas desvirtúan un poco lo que es el Grincore en sí. Sí. Vale, porque vale. En el tercer disco, en el Necrotethins, claro. Ya hablas vida y 3 o 4. Claro, claro, claro. Vamos, lo que iban a ir haciendo después. Ya. Sí, pero bueno, el Necroticis todavía, pues dice, bueno, tiene un pase. Y sobre todo la guitarra está muy bien. Pero es que luego ya después empiezan a fliparlo con Tim Lizzy, con los Queen Rides, con Creator, y dicen, madre mía, vaya mezcla, ¿no? Hostia, me llama la atención porque es como si os sintieseis un poco, entre comillas, traicionados en la evolución de esta banda referente en ese aspecto. Hombre, yo sí. Le odio muchísimo al pelirrojo. Sí, para mí se cargó Carcas. Yo igual, pero vamos, se lo cargaron los tres que había, que son unos... Claro, pero vamos, yo solo te digo que cuando sacaron el segundo, tío, me dejaron un poco de gustar. Me costó hasta que me gustó, y que ahora más o menos me gusta. Pero el Necroticilla, estuve por tirarlo a la basura, en serio. Hostia. Y por ejemplo, a Ana le encanta el disco ese. Ana casi es su favorito de Carcas, pero a mí, por ejemplo, no me gusta nada. O sea, me gusta, pero no me lo pongo, no. Pero ya es que el hardware ese... Es que me pongo el Coma o Soul de Creator, que es lo mismo y me gusta más. Bueno, de hecho hay fans de Carcas de ahora que los dos primeros ni los escuchan. Claro. Es que son dos grupos diferentes. Es que Carcas a partir de un año y antes de ese año son dos grupos que no tienen nada que ver. Son los mismos tíos, pero no tienen nada que ver. Bueno, ya sabéis que yo soy de la parte de Carcas de los tres finales. Claro. Sí. No, hombre, sí, yo lo entiendo. Si los discos esos los oyes, si están bien hechos y tal. Pero porque los tíos saben tocar y tal. Lo que pasa es que a mí, ya te digo, yo me recuerdan a los Creators de ahora. Yo te pongo un disco de Creators de ahora y te pongo uno de Carcas y no hay casi igual. Diferencia. Sí, suena igual. Y más bueno, en el último que grabaron sí intentaron meter algún riff, alguna cosilla de lo primero, ¿no? Como se han dado cuenta que hay mucha gente que le gusta los primeros discos. Y muchos grupos han salido de esos primeros discos, yo creo que habrán intentado meter, aunque sí. ¿Cuál es el último que sacaron? No me acuerdo. El de ese creo que sí. Ah, el del tomate, el pepino y eso, ¿no? Sí, el del corazón vegetal. Sí, vale. El de la frutería. Pues ese, claro, tío. Si es que han pasado de un grupo de la casquería a la frutería. Si es que eso no puede ser bueno. Si es que no. En ese aspecto, es verdad. Bueno, escucharemos Carcas, pues el tema Vomite Tan al Track del disco Rick of Putrefaction, año 88, y empalmaremos con Terrorizer, otra de las bandas, podríamos decir, más locas, más salvajes dentro del Greencore. Luego hablaremos de esos Terrorizers, si queréis. Escuchemos a las dos bandas seguidas, veremos ahí esas pequeñas diferencias entre unos y otros, y continuaremos hablando de este movimiento tan especial llamado Greencore. Come on. Ya hemos escuchado Terrorizer tras los clásicos Carcas, que ya el señor David y Luisma nos han puesto los puntos sobre las is, sobre lo que ha sido un poco la evolución y su opinión de los Carcas, de los británicos Carcas. Pero claro, Terrorizer es un paso más, una banda súper salvaje que cuenta con miembros dentro de esta formación: Jesse Pintado, Pete Sandoval, David Vincent. Vale. O sea, estamos hablando de casi, sin saberlo en aquella época, una banda superstar, ¿no, pareja? Sí, y Oscar García, que era de Los Náusea, el cantante de Los Náusea. O sea, eran casi todos miembros de grupos de Los Ángeles, menos David Vincent, que David Mitchell graba el disco un poco por accidente, porque estaba por allí con los Morbid Angel, pero todos los demás son de grupos de Los Ángeles y tal, venían casi todos de la escena hardcore, como pues del hardcore y un poco del trash, ¿no? Entonces, pues lo que hemos hablado, la evolución que hemos ido contando nosotros, pues la tienen ellos, y graban ese pepino que se llama Word on Fall, que es el disco, que es un discazo, y mucha gente me pregunta, joder, los carcas. Sí, que los carcas, que vale. Pero es que a mí me ha influenciado más el disco de Terrorizer, por ejemplo. Y es que, por ejemplo, el batera, que te diga David, que como es una puta máquina como toca ahí. Es que yo creo que este disco sí es una referencia en cuanto incluso a producción. Claro. Al sonido de lo que va a ser el Greencore en adelante. Eso es. El estilo no lo han inventado ellos, porque no lo han inventado ellos, pero es lo que dice David, lo refinan, lo evolucionan. Ya. Y la batería, claro. Joder, pinchando Val, madre mía. Claro. Madre mía, eso que Estamos hablando del disco World Don't Fall del 89, el sí. Tema que habéis escuchado, Death Shall Rise. Claro, estamos hablando de gente que es que ya no el Greencore, sino el death metal en general, son músicos prácticamente el corazón del estilo. Claro. Todo batería de death metal o metal extremo tiene una parte de Pete Sandoval, ¿no? Porque todos hemos escuchado, el que no a Terrorizer, a Morbid Angel. Claro. En este caso, David, hablando yo con un batería que estaba en una banda llamada Aggression, estoy hablando de Rosendo, de José Rosendo. José, correcto, ¿no? Sí. Él me comentó en una de las primeras entrevistas que tuvimos en REA que el tema del blast beat en el death metal, que es Pete Sandoval, uno de los que le da, sobre todo, la influencia principal, o sea, la característica principal del blast beat dentro del death metal en parte sea una característica importante por Pete Sandoval, ante una necesidad de no poder contar por problemas económicos con dos bombos. Sí, él lo toca con un pie. Claro. Y de hecho había una anécdota, joder, ya no te sé decir si es con Terrorizer o con Morbid, yo creo que con Morbid Angel. Yo creo que también, ¿eh? Que le enseñaron una grabación hecha con una caja de ritmos, pero no se lo dijeron, y le dijeron, mira cómo toca este tío, queremos que llegues a este nivel. Y el tío se iba todos los días a practicar hasta conseguir esa velocidad que le habían puesto a modo de coña, o no sé si para putearle. Joder. Y el tío lo consigue. Sí. Ya ves. Lo que hace, donde no llega la máquina, el humano tiene que intentar llegar como sea, ¿no? Si no son por medio. Y ahí es la referencia, claro. Todo batería tiene que tocar así. Claro. O intentarlo, por lo menos. Esa es la referencia ya a partir de ahora. Claro. Bueno. Ya voy a hacer lo mismo al David y le voy a poner una caja de ritmos ahí a 300 BPM. ¿Eres mayo? Ya te digo. Bueno, como un Forrest Gump del Greencore. Claro, que corra. Y que no pare. Bueno, claro, Terrorizer, volvemos un poco a Estados Unidos. Y aquí vemos que Estados Unidos siempre intenta darle un puntito más sobre los británicos. Es esa guerra no declarada que puede haber siempre dentro de las escenas, ¿no, pareja? Si es que los americanos siempre piensan en las guerras, tío. Mira a Donald Trump, ya, pues igual. Bueno, Terrorizer, sí, pero ¿qué característica podríamos ponerle para que sea ese puntito de más de lo que han sido Napalm Death y Carcass en este aspecto? Porque es un paso más dentro del Greencore. Pues yo creo sobre todo la batería, lo que ha dicho David. Sobre todo la batería la sube a otro nivel y un poquito la producción. Porque luego, en cuanto a canciones, es verdad, tienen un pelín más de estructura que lo que es el grind que hacen Napalm Death al principio. pero es un, como lo mezclan bastante con el hardcore y con el punk así, pues no sé, y el sonido es un poquito como de death metal o thrash, así como lo haces con Vans este, el de los Morrisound y tal, y coño, y, vale. Y queda ahí una cosa que mira que ellos luego han intentado sacar más discos y algunos tanto Jesse pintado y para mí no lo han conseguido ni de coña. Ya, me resulta curioso que me digas lo de Scott Barnes, porque claro, estamos hablando todavía en una época pronta, 88, 89, pero claro, tú imagínate cómo influenciará este tipo de productores y de sonido que los mismos Creator, incluso otros músicos, buscan Estados Unidos para buscar productores que estaban trabajando con estas bandas en esos momentos. Claro, claro, porque ven que es donde hay pasta. Scott Barnes, de hecho, era el que hacía a los grupos. No, están los Morrison, que eran los hermanos los que producían a los grupos grandes. Correcto. Scott Barnes era a los que empezaban. Sí, a Sepultura y a todo esto, sí. Eran Obituary, Death, Morbid Angel, claro, todos los que hacían ruido, por decirlo así, ¿no? Y ese tío, no, y Sepultura se fue a Brasil y todo a grabarlos, me parece a mí, ¿no? No se fue a Sepultura a grabarlos a Brasil, me suena. Yo a mí. Creo no que me acuerdo, se suben ya. Ellos. Creo que se suben ellos. Creo. No lo tengo claro, pero yo pues, juraría que sí. Scott Barnes ha tocado todas las piedras filosofales del death metal de Florida y. Vamos, todo lo que ha influido en gran parte del metal extremo lo ha tocado ese hombre. Sí. El que ha tocado bien es Manolo Scopans. Manolo Scopans. Bueno, ya tenéis aquí la rama del humor del Greencore. Está bien, Luis Macri. El club de la comedia. Ya hemos llegado. Pues casi hemos llegado porque tras Terrorizer vamos con Old Lady Drivers, que sin querer, pues sí que tocan digamos, sí. Más sarcástico. Ya nos vamos un poquito del gore. Está dentro del gore y todo eso, ¿no? Pero aquí sí que entramos dentro del humor. Continuamos en Estados Unidos, en New Jersey. Es que ahí salieron muchos grupos. También como haciendo grind de cachondeo, sobre todo, ya te digo, sobre pues esa época, 91, 92, 93, hasta me acuerdo que había un grupo que estaba el Dan Licker, el de los Nuclear Souls, hizo un grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, que igual, hacían grind así en plan cachondeo, no sé, se puso de moda eso, entonces he pillado los OLED porque eran así, es un disco conceptual que todo va de viejas. Además el grupo es OLED, que quiere decir como viejecitas conductoras, ¿sabes? Correcto. Y todas las canciones van de vieja, que si ha perdido la dentadura en no sé dónde, que si tal, pues, tonterías de esas, pues yo qué sé, pues un disco en plan cachondo, que por cierto, toca en ese disco y estaba en OLED, el que es el primer, vamos, el que toca la guitarra, ahí en OLED es bajista, pero en Nirvana era segundo guitarra, cuando creo que en el primer disco, que había dos guitarras, que estaba el Kurt Cobain y otro, pues el otro pibe, ese era de OLED. Claro, ese entra ya al final de Nirvana, está en el acústico sobre todo. Y ese es que es un músico. No. Está en el primero. Ah, vale, pues entonces sería el que se salió. Pues a lo mejor no se volvería, pero yo me acuerdo que cuando que de los OLED se fue a Soundgarden y a Nirvana. Primero, es que no me acuerdo si estuvo primero en Nirvana y luego en Soundgarden. ¿Te acuerdas tu Soundgarden, que era el grupo también de Grunge? Claro, claro. Sí, sí. Se llama el tío Jason, no sé cuánto, no me acuerdo. Jason. Sí, pues ese tío, ya te digo, tocó en el primer disco de Nirvana, estaba de segundo guitarrista. Y lo que no sé si lo grabó y le echaron, no sé qué, pero yo sé que estuvo de guitarrista cuando el primer disco, y luego estuvo en Soundgarden. Ya ves. Bueno, curiosidad y característica también de esta banda, de estos Old, como he comentado, Old Lady Drivers, es la voz del cantante. Estamos aquí con otra vuelta de tuerca. Por supuesto, entra dentro del concepto de banda de cachondeo, ¿no? De un poco sarcástico. Claro, porque quiere imitar la voz de una vieja. Canta bueno, como con la voz de una vieja. Y parece un pato. Parece entre un pato, no sé, una especie de falso. Sí, sí, raro. Algo raro. El cantante bueno. Es Alan Dubin. Se llama Alan Dubin. Sí. Me ha resultado súper curioso. Y este tipo de bandas, Luisma, vamos a ser sinceros. ¿Están bien aceptadas dentro del movimiento Greencore? Hombre, a día de hoy yo creo que no. Porque a día de hoy la gente es todo más. No sé cómo decirte. Como todo tiene que ser más chungo. Pero en su momento sí, porque la gente también escuchaba grupos por cachondeo puro, ¿no? Así es, claro. Bueno, yo creo que como en el Greencore. Por eso mucha gente tampoco le gusta el Greencore. Te hablo desde el punto de vista black metalero o death metalero, como el Greencore. No tiene tanto, no tiene un corsé tan apretado, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas raras. También hay gente que le gusta el Greencore más puro y duro. Imagínate, un fanático de Terrorizer. este tipo de cosas a lo mejor no le mola. O claro, mucho Grindcore que ha salido ahora, muy Gore Green, que muy... A ver, es muy divertido en directo, pero claro, a un tío que le mole algo más serio, pues no le va a gustar. Yo, hay una fina línea ahí en... Sí, pero yo creo que es en el heavy en general. Por ejemplo, ¿no creas tú que están muy bien aceptadas bandas como Gigatron o el Reno Renardo? ¿Sabes? Hay un sector bastante ¿cómo son los otros de Power Metal? ¿Glory Hammer puede ser? Sí, hombre. Que suena muy bien. Yo he visto los videoclips muy divertidos. A mí, por ejemplo, los Gigatron y todo eso, a mí es que eso no me hace gracia. Yo te digo que a mí no me hace gracia. Pero los OLD, la verdad que sí. Y luego hay muchos grupos también de estos que iban como en plan cachondeo, que no, tampoco me hacían gracia a mí, ¿sabes? Pero los OLD, la verdad es que sí, tenían su puntito y algunos más que salieron, no me acuerdo qué más. Pero luego hay grupos que no me hacen gracia, ya te digo, pues no sé. Prefiero ir, mira, me hace más gracia el primero de Manolo Cabezabolo que los Gigatron, por ejemplo. Corre. Es que luego también la línea entre simpático y gracioso. Ahí ¿no? está. El que es simpático, que hace algo que mola y es curioso, y luego el que quiere hacerse el gracioso, que a veces... Es que no, ya te digo, los LD lo que mola, que aparte de que es un disco como un poquito todo del mismo tema, y las letras y eso, si las miras, molan, ¿sabes? Si encontras un poquito de inglés y las traduces, molan, porque son, tienen sus puntitos, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues cosas todo, pues del mismo tema, pero vamos, está bastante bien. Bueno, me resulta curioso, no por eso, no por nada, ¿no? Sino porque, por ejemplo, el black metal en sí ya se ha convertido prácticamente en gran parte de bandas bastante ridículas dentro del estilo, ¿no? Abad mismo ya es un chiste dentro del movimiento, ¿no? Sí. Entonces, su pues bueno. Personaje, sí. Claro, tú te. Pero no eso, Immortal, los primeros vídeos musicales. Claro, sí. Sí, parecen chistes, ¿no? Sí, el de gorro de bruja, ¿no? Claro. El que sale con el gorro de bruja. Entonces, en el fondo, pues bueno, es un movimiento que siempre está lindando entre el chiste y lo serio, ¿no? Bandas muy serias, muy. Tan maléficas que al final se convierten en ridículas a veces, ¿no? Que da pero, la vuelta, ¿no? Da la vuelta. Sí, sí. Sin embargo, el death metal es más difícil ver eso. En el greencore se supone que también es más difícil ver eso. En el heavy metal también. Por eso cuando salen bandas de este estilo, hostia, reciben mucho rechazo, ¿no? Y incluso bandas dentro del heavy metal que son muy cliché se convierten en chiste. Sabatón, por ejemplo, antes habéis dicho claro. Glory Hammer, pero podemos hablar de Al Storm, por ejemplo, y muchas bandas. Lo Mago de Oz. Bueno, por ejemplo, ¿no? Claro, en estilos como Greencore, no sé, dentro de ese corazón de la gente que ama ese estilo de música, hasta qué permiten, ¿no? Llegar a. Pues en las voces, en el tema de claro. Que son las letras, de TC, es un poquito. Pero yo creo que más que eso también puede ser como actitud, ¿no? Porque igual yo tocaba en un grupo de Gore Green que nos llamaban Moñigo, hablando de mierda. Exacto. Sí. Era divertido, pero nosotros la música y todo eso lo intentábamos hacer muy serio y que sonara bien. Entonces yo creo que es un poco como se lo tomen o como o la actitud que tenga el grupo, ¿no? A la hora de hacerlo. Claro, y un poco el estilo del grupo que te ha dicho de los Moñigos y de muchos grupos parecidos así, que por cierto los Moñigos yo creo que seríais de los primeros casi que hicieron eso en España, ¿no? Sí, sí, para mí es hablando de mierda, sí. No, pero y del estilo, de la música también, seríais, si no de los primeros, por ahí andaría. Y esos grupos para mí, también por eso he puesto un poco LD, porque sin grupos como ellos, por ejemplo, no hubieran salido grupos de estos, ¿sabes? Que se toman las cosas un poco más, hubiera sido todo, o político aquí que te cagas, o Gore aquí en plan Adrasco que te cagan. Pero grupos de estos que se toman las cosas un poco a cachondeo, pues un poco nacen de ahí. Que si saliera el disco de LD hoy en día, pues no sé cómo se lo tomaría la gente. A lo mejor no hacía ni puto caso, ¿sabes? Pero en su momento sí, grupos de esos, ya te digo, tuvo su puntito de que salieron unos cuantos. Que eran así, de ese estilo. Y a bandas para desconectar un poco dentro de un estilo sí. Que es muy reivindicativo, visceral, etc. Claro. etc ¿no? Es un poco eso necesidad. Es. Sí, sí, es un poco necesidad, porque son bandas también que normalmente forman parte de... o son proyectos paralelos muchas veces también. Por ejemplo, músicos como Mike Patton, de Faith No More, necesita tener un montón de proyectos paralelos claro. De distintos tipos para desconectar un poco... De esa cosas que no podría hacer en su grupo principal. Claro. Claro. Bueno, tú sabes, Quique, que algunos de Faith No More estaban tocando en Brujería. Sí, sí, sí, claro, claro. A ver, Brujería bueno. No deja de ser un receptor de muchas bandas y desfasar de desfasar en todos los aspectos, ¿me entiendes? Que no, Fear Factory, claro. O sea, eso es. Claro, entonces un poco bandas necesarias para desconectar de tu vida, entre comillas, diaria. Tras escuchar OLD, al lorito el salto que vamos a pegar, porque vamos a escuchar Sore Throat, que eso ahora nos lo contarán Luisma y David, qué opinan de esta variante también dentro del Gricor, pero va a ser bastante impactante el cambio de sonido que vais a percibir entre OLD, Old Lady Drivers y Sore Throat. Bueno, Luisma y David, así rebuscando hemos encontrado que esa guitarra que nombraba Luisma es Jason Everman. Como bien ha dicho, estaba en Soundgarden, en Nirvana y también estuvo en estos OLD. ¿Y qué hemos escuchado luego? Pues prácticamente una de las cosas más radicales que tiene el Greencore. El noise, el noise core, claro. Crustpunk, aquí lo nombran de 50.000. El noise es una música que yo... Joder, no, si ya el Greencore me cuesta, el noise es algo que ya entiendo. Claro. Yo no puedo con ello, no puedo con ello. Vale, es que el noise, claro, el noise en su momento pasa un poco como lo que hemos hablado de OLD, que tuvo una época de sacar grupos así como en plan broma, de cachondeo y tal, hablando de cosas así de cachondeo. Pues ¿qué pasó? Que hubo una época que, por así decirlo, los Napalm Death se quedaron pequeños. Como decir, esto ya se me queda corto, ya hay que buscar algo más salvaje. Entonces salieron grupos como los, en su momento al principio, los Anal Khan, los Seven Minutes of Nausea, no sé qué, salieron muchos grupos de noise que ya era como el grindcore, pero llevado ya a pasado de vuelta. A lo mejor en un single te metían ciento y pico temas, los Anal Khan creo que en uno tenían 1000 temas, los Anal Khan, los Seven Minutes of Nausea, esos australianos, creo que tenían 1000 temas en un single. Algo así, ¿sabes? Ya se les iba mucho la pinza. Entonces, pues no sé, fue otra moda que salió ahí, por eso me mola un poco. El rollo de Sore Throat mola más. Y el ruido era hacerlo todo a través de pedales de guitarra, ¿no? De distorsión y cosas raras. ¿No? Depende del grupo. Hay grupos que no, hay grupos que lo hacen pues como con la formación normal, como si fueran los Napalm Death, pero haciendo temas cortos de esto. ¿Sabes? Así como un poquito. Y otros, como dices tú, con pedales, con samplers, con movidas, pues eso. Pues hacían eso, pero vamos, muchos grupos eran. Y Sore Throat, de hecho, tenía... Me parece más que en el disco este que hemos puesto... Tiene una cara que es a todo caña y que te cagas, que te vienen ciento y pico canciones, o 90, no sé cuántas, y por la otra te vienen 10. Creo que es en ese disco. O sea, que también ellos hacían un poco como Cruz, mezclado con Green, así, no sé. Pero ya ahí se les fue la perola con el noise, ahí, claro, que te cagas. Y es un disco que te raya. Yo el de los Sore Throat, vamos, ese disco te lo pones ahí... No sé, en tu casa y acabas loco, ¿eh? Como escuches más de 15 minutos, acabas loco. Sales por la puerta y no... Yo solo he estado en un concierto de noise de estos con... Vinieron a tocar Mucupurlen aquí a Madrid y el telonero después de ellos tocaba un tío ahí pinchando, haciendo ruido de este. Ah, bueno, ah, pero que, sí, minutos, pero tú dices, sí, el noise de DJ de este. No, sí, lo que pasa es que el noise de antes era con grupos, era con batería, con claro, todo. Claro. Era como el grind, pero más corto, ¿sabes? Claro. Os recomiendo en este aspecto, no sé si lo habréis visto, Hermocausdi y Eto'o, Roberto Eto'o, compañero mío de aquí de mi pueblo, hicieron un documental uh-huh. llamado Días de Odio y Ruido, que hablan un poco de lo que fue el movimiento noise muy underground a nivel español, ¿vale? Hacen una en YouTube, horita y media. ¿Verdad? En YouTube se sí. está, ¿no? Pues sí, sí lo vi. Está hecho por Hermocaus y, uh-huh. y por Roberto Eto'o, que es compañero mío de aquí de mi pueblo. Y bueno, yo es que con Eto'o hablo mucho de estos movimientos musicales y yo es algo que hablo con él muy continuamente. Es que yo no entiendo este tipo de movimientos musicales, pero claro, con estos documentales y todo eso, pues sí que empiezas a ver un poco la inquietud de todos esos músicos. En el fondo es experimentar, ¿no? Y incluso músicos que son poca gente y todo eso, que no encuentras otras bandas o otros músicos para hacer, pues bueno, son músicas que te ayudan a experimentar y hacer el salvaje todo que te dé la gana y mal y más, y pasártelo bien en el fondo. No hay una finalidad mucho más allá. Sin embargo, estos Sore Throat sí que tienen inquietudes políticas y filosóficas en alguna parte, porque claro, son músicos que vienen de Doom, de Napalm Death, y en el fondo esta gente siempre le meten un trasfondo más profundo, ¿no? No solo música, ruido y punto, ¿no? Sí, al principio ya te digo, es simplemente como si fuera que los Napalm Death se han quedado cortos ya, se nos han quedado pequeños, no meten suficiente caña, pues vamos a meter más. Claro. Y ya está. Y de hecho el disco es como un poco una provocación de todo, en los títulos, en todo. Por ejemplo, vamos, el título del disco es Deshonra al cadáver de Sid, de Sid Vicious, y sale Sid Vicious en la portada, que eso en aquella época, pues fíjate, para los punkis, pues es como si te metes con su ídolo, y ellos eran punkis. Pero era como, no sé, como si aquí en España te metes con, yo qué sé, con el Evaristo, porque dices que es comercial o lo que quieras, ¿sabes? Bueno, damos otro pasito, ya habéis escuchado pues algo llamado Noisecore, y nos vamos con los austríacos Pungen Stench, el tema Dead Body Love. Particularidades de estos austríacos que vamos a escuchar, estos sí que son bastante conocidos, los conozco bastante, pero claro, estamos uh-huh. hablando de un grindcore bastante diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Sí, porque bueno, mantiene lo de que es más grave, pero se nota oscuro, claro. Y yo, para mí, o desde mi punto de vista, tiene mucho de rock, tiene muchos ritmos rockeros. Que luego hay muchos grupos, hay un tipo de grindcore que va por ese estilo, que le llaman groovy o... Al groove. Que en vez de ser tan blast beat, es más rockero. Más ritmo. Más bailongos, por decirlo así, ¿no? Yo creo que va un poco la principal diferencia que veo yo, vamos, en cuanto a lo musical. A mí me gusta el disco ese, porque este de los Pungen, porque es como muy primitivo, ¿sabes? No tienen, por ejemplo, la técnica que tienen unos Carcas. Es más... yo los he visto en directo, hombre, los tíos tocan bien, pero que vamos, que no son virtuosos ni mucho menos, son tíos que tocan y ya está, pero los primeros discos es como si fuera grind, porque meten blast beat y tal, pero con bastante death metal y bastante primitivo, o sea, a mí me gusta por eso, porque es como bastante crudo y luego de ahí han salido, para mí, de la manera de tocar de ellos, de los tal, han salido muchos grupos que... Vamos, dicho por ellos, como Wood salieron luego y de Wood han salido 500 más. Yeah. Claro. Bueno, y también nos enseñan que fuera de Inglaterra y Estados Unidos, que es la gran parte de bandas que hemos estado tocando, pues estamos tocando de vez en cuando Países Bajos, Japón, ahora Austria, y vemos que el Greencore, pues de una manera, aunque no sea muy grande, ha ido expandiéndose en diferentes países. Siendo quizás, si tuviésemos que hablar de los países más afines a lo que sería el Greencore, o sea, el mercado más grande para el Greencore, normalmente siempre es Estados Unidos, eso está claro, pero Asia en general, Indonesia, no sé, países de ese estilo, Taiwán, etc., sí que han aceptado muy bien el Greencore, ¿no? Indonesia lo que más ha aceptado es el punk, tío. El más punk y el cruz y eso, sí. Sí, vale. Es que claro... Hay una escena que flipas ahí. Sí, por eso te lo digo, porque cuando analizas un poco sobre el metal extremo, sellos, bandas, Indonesia suele ser un país que todo sí, pero por eso, radicales... pero porque pasa un poco como en Japón, ¿sabes? Que ahí hay mucho curro, pero curro pues ya sabes, todas las cosas baratas las fabrican por allí. Entonces hay un curro chungo de esto que se acaba una fábrica, se muere el mogollón y cosas precarias. Entonces, pues eso da lugar a que haya un poco de tema social, ¿no? Entonces, yo he visto festivales de grupos de punk y eso que flipas, ¿eh? De ir mogollón de gente allí. Y luego me imagino, lo que pasa es que no sé si el paso hacia el grind y tal lo han dado todavía o lo van a dar o ni lo van a dar. Lo que sí veo yo, por ejemplo, que países como, por ejemplo, para mí el país que más le identifico con el grind en general es la República Checa, porque yo creo que a eso les pasó un poco como al Daviti. Nacieron ya con el grind, ¿sabes? Nacieron con el black beat ya. Cuando se pasaron de, digamos, lo del comunismo a... Ellos date cuenta que como estaría el comunismo, lo que sea, o el telón de acero, ese, lo que fuera allí en su momento, ellos a lo mejor no habían escuchado Metallica, ni habían escuchado, ¿sabes lo que te digo? Lo que les pasaban por allí, y eso que los checos estaban un poquito, como estaban pegados a Alemania, les llegaban más cosillas, pero no habían escuchado la música que escuchábamos nosotros, ni los americanos, ni los ingleses. Entonces, cuando ya ellos se abre la movida, que será, pues, que sería año 88, por ahí, no sé, no me acuerdo, ¿no? ¿Cuándo sería cuando lo de...? Sí, la caída del muro. 89. Sí, por ahí, por esa época sería. Pues claro, cuando ya se abre toda la movida, ellos ya se encuentran con grupos ya pegando hostias, claro. Pero bien, como Napalm Death y todo eso ya, ¿sabes? Eso ya estaba, tenían discos fuera y todo. Entonces esa gente, yo me acuerdo de las primeras veces que fuimos a tocar allí, de ver niños que iban al colegio con mochilas de Impale Nazarene, de no sé qué, y yo decía, hostia. ¿Sabes? Como, claro, tú aquí veías a lo mejor que iba a algún crío, hombre, ya no tanto, porque aquí esa moda pasó antes, digamos, ¿no? Pero veías a algún crío que podía ver la camiseta de Iron Maiden o de Metallica, pero allí no, allí Metallica, Iron Maiden, nada. Allí todo Immortal, no sé qué, los Cannibal Corpse, tal, veías a los críos con camisetas todo de grupos de esos. Y yo ya te digo que es un país que nosotros hemos ido mucho por la razón que sea, y joder, y te das cuenta que, coño, si nosotros, por ejemplo, en la televisión, había programas que de televisión, ¿eh? Que te ponían pues Caníbal, no sé qué, no sé cuánto, los Carcas, tal. Y nosotros, cuando íbamos de gira, te ponían los anuncios en la televisión. O sea, que es que decir, hostia, eso aquí en España, ¿qué me estás contando? Claro. Es que tú piensas una cosa, en lo que diríamos del Pacto de Varsovia, ¿vale? La zona comunista, a ellos les llegaban por radio pirata o lo que era el trapicheo de cintas grabadas sin nombres, claro. Por delante ni ningún sitio, eran anónimas y eso iba llegando y claro. Se lo iban pasando entre ellos. Pues imaginemos que todo ese trapicheo que a ellos les llega hasta el año 88-89, que es cuando cae el muro de Berlín, eso es lo que ellos conocen, pero cuando les cae el muro de Berlín, a ellos de golpe les llega todo el material que había ya editado. Entonces les podía llevar... Claro. Cualquier cosa. Pero les llega, claro, pero yo creo que les llega lo que estaba más en ese momento, ¿sabes lo que te digo? No les va a llegar, no sé, los ACDC, que son del año 80, claro. Por ejemplo, ¿no? Claro, pero es que eso ya les había llegado, de manera indirecta. No, pero ya les había llegado. Les había llegado muy poquito, pero claro. Muy poquito, ahí pero no, ahí ya te digo, yo por lo que vi, yo por lo que he visto ahí en directo, ¿sabes? Es como que un cacho de lo que era el metal o como lo quieras llamar, se lo han saltado. Igual que hardcore y punk no había mucho tampoco, ¿sabes? Ahí directamente ya empezaron con los grupos que habría en esa época, ¿sabes? Sí. Con no sé qué decirte. Es como que un trocito, como si un trocito de la movida se lo hubieran quitado. Entonces tú aquí en Europa, pues tienes, no sé, la idea que tienes tú es otra y allí tienen otra, ¿sabes? Yo porque ya te digo que como hemos ido mucho allí, aparte de a tocar, he ido yo por mi cuenta también y ves a la gente y tal. Y a lo mejor dices, joder, yo qué sé, ves un festival, ¿no? Y dices, pero tío, ¿cómo pueden poner a tal grupo, yo qué sé, a uno por ahí, encima de este? Pero si este, pero para ellos no. Para ellos ese grupo es más porque cuando ellos empezaron a descubrirlo era cuando este grupo estaba a tocañón y al otro en su momento alto no lo han visto. Claro. Es que claro, la caída del muro se produce en la expansión o el nacimiento del death metal, por ejemplo... De los primeros discos de Napalm Death, entonces estamos claro. Cae en un momento de transición. Recordemos que estamos hablando de cuando Metallica sacó la Injustice for All, Morbid Angel está empezando. Claro. Entonces, el metal extremo estaba empezando y no claro. Solo eso. Ellos crecen desde allí, ellos claro, empiezan desde allí. Claro, con los 4 o 5 años de expansión del auge claro. O. Tope del thrash metal, nacimiento sí. Del death metal, empieza el black metal, y toda la música extrema. Eso es. Claro. Pero ellos, por ejemplo, Veno, no sé qué, no sé cuántos, eso allí nada. Eso, a ver, lo han conocido después ya de un poco de oídas, pero ellos, ya te digo, cuando ibas allí al principio, lo que les molaba era, pues eso, lo que has dicho tú, porque como acababa de empezar, pues era lo que les promocionaban allí y tal. Y es que ya te digo, yo, por ejemplo, Alemania no, porque Alemania del Este sí es más lo que dices tú, que esos pillaban mucho material de la otra Alemania. Entonces, ellos cuando ya salían Creator, a lo mejor no, Creator, y o Sodom, y ellos en un año o dos tenían grupos como Sodom en Alemania del Este, ¿sabes? Pero en República Checa, en esos países, les costaba más. Bueno, es curioso saber estas cosas. Puedes tener cierto conocimiento, pero si tú lo has vivido de alguna manera más directa, no es lo mismo que leerlo en sitios, etc, etc. Claro, yo ya te digo, es que nosotros, sobre todo al principio, pues íbamos mucho allí, lo que era Alemania, y porque el sello nuestro era de Alemania. Entonces, pues claro, cuando ibas a tocar, ibas a los dos lados, a lo que era Alemania del Este y del Oeste. Entonces, se notaba mucho la diferencia. No se nota, ¿sabes? Ahora vas a Alemania y está todo igual, pero en su día, coño, se notaba mucho. Tú ibas a tocar a, no sé qué decirte, a Stuttgart, y era como de mucha pasta, y te ibas al otro lado y decías, hostia, y veías coches de esos que parecen los Volkswagen esos viejos, no sé qué coches son de esos, ¿sabes? Y veías los edificios muy cascados y todo, ¿sabes? Era como más, y la gente se veía con menos pasta y todo, y los grupos iban como con más retraso, ¿sabes lo que te digo? Iban con un poquito, pero en Alemania no se notaba tanto, pero en República Checa, igual que ahora te digo, que vas a República Checa y está como España o mejor. Ya. ¿Sabes? Pero en su día, coño, cuando empezamos a ir allí, sí notaba la diferencia, ¿sabes? Bueno, vamos a escuchar entonces Pungen Stage, y dentro de este recorrido que estamos haciendo un poco del greencore internacional, ¿no? De alguna manera, ahora hablaremos un poco del nacional, empalmaremos esos Pungen Stage con Impetigo, que va a ser la última banda que nos da tiempo a tratar en esta evolución del greencore. No sé si más adelante haremos algo en este aspecto, en el tema internacional, porque ahora nos meteremos en el nacional. Hablaremos ya más profundamente de Amorrage, alguna banda más nacional importante para la evolución del greencore, y seguiremos con este interesantísimo especial greencore. Ya hemos escuchado a Impetigo tras esos maravillosos Pungent Exchange. Impetigo, de nuevo banda norteamericana de Illinois. Estamos con una banda también salvaje a lo bestia. Un poco de Eurodora, podríamos decir, de los Terrorizer, de alguna manera, Luisma. Sí, lo que pasa es que esto es más en plan gore y en plan, no sé, yo lo veo más influencias de otro grupo, como joder, ¿cómo se llaman los canadienses estos? Los Slaughter canadienses o Master, los americanos, o grupos así mezclado con grupos de hardcore, porque de hecho el batera, el guitarra y esa gente creo que venían de grupos de hardcore. Pero bueno, lo que tiene Impetigo un poco que, hombre, a nosotros nos ha influenciado bastante, y luego aparte en el tema de las letras, que son justo las que decía el David y antes, letras de película de terror, claro. Cogen intros que son fragmentos de las películas, de los diálogos de las películas y tal, y eso, pues mucho película de horror de esta, de terror y de gore ochentera y tal, mezclado con música, pues bueno. Pues un clásico Impetigo. Con eso también se marca otro punto de inflexión. Vamos, a mí me gusta mucho Impetigo, y sobre todo, bueno, aparte de ellos, sobre todo de temática de caníbales y de pelis de esto caníbal y todo el rollo, lo de las intros de las pelis de terror, que eso luego a partir de ahí va a usar mucho Morticia, mi grupo favorito, y muchísimos grupos de Grindcore, y bueno, Death Metal también. Bueno, y luego Impetigo tiene la particularidad de que son bastante malos los tíos. Claro. Bueno. Yo es que de hecho me lo decía el pibe, dice, yo es que no sé ni guitarra ni nada, yo es que aprendí a tocar la guitarra para hacer el grupo, entonces lo que me decía el bajista lo hacía y ya está. A mí, mira, lo único que me sabe mal no continuar un poco en esa evolución del Greencore y tratar más bandas, es que claro, si hubiésemos ido analizando muchas más bandas, sí que ves que otros elementos de escenas metaleras paralelas, el stoner, el doom, el thrash, va inculcándose dentro de lo que es el grindcore, y pasa de ser grupos muy veloces a ser más lentos, más pausados, más densos, y otros países que se unen a la escena, y le hubiésemos dado un poquito más de riqueza. Pero claro, al final vemos que el Greencore es como todo, ¿no? Es un mundo prácticamente inacabable, ¿no? Sí, claro, te pones y no paras. Claro, empieza a ramificarse y hay un montón de cosas. Lo que sí es verdad, vamos, comentando lo que estábamos hablando de Impetigo y tal. Claro, la diferencia mucho es eso de que Impetigo, pues sí, eran bastante malos, pueden ser, pero son los que han inventado la movida. Los Carcas no eran tan malos cuando empezaron, pero claro, todos los que inventaron todo, comparado con lo de ahora, son malos. Pero volvemos a lo mismo, porque ahora cualquier chaval, yo por ejemplo veo tocar al Davity, ¿no? Y el Davity toca unos blabis rápidos que te cagas, y parece que se está tomando un plato de espaguetis, tío, sentado en la mesa. Y yo veía al José, colega, al batería nuestro antiguo, Lo primero, ya solamente la manera de agarrar la baqueta, que las agarraba así con la mano, pero porque el Mick Harry de los Napa las agarraba así, el de los Hargas tal. Y los Black Beat, tío, pero metían unas hostias que te cagas. Y los tíos le veías cara de como cuando va el Indurain subiendo el Tourmalet. ¿Sabes lo que te digo? Le ves cara de esfuerzo, pero el David y el cabrón. ¿Por qué? Porque tienen, los chavales ya han crecido con el Black Beat y tienen otra técnica, ¿sabes lo que te digo? Los chavales de ahora todos tocan muy bien y tal, pero claro, los que querían dar el mensaje suyo y hacer las movidas son tíos que tocaban mal, pero son los que lo han hecho. Y al fin y al cabo, pues es así. Como yo, por ejemplo. Sí, soy malísimo. No, hombre, yo he aprendido a tocar luego, pero cuando empecé a tocar no lo sabía. O sea, sabía lo justo, lo que me enseñaron los punkis. Me resulta curioso todo eso, ¿no? Está claro que, por ejemplo, también afecta mucho, porque podríamos haber hablado pues de muchas más bandas, ¿no? Habéis nombrado algunas anteriormente, por ejemplo, Brujería, ¿no? Que al final Brujería no deja de ser una banda donde se meten músicos de otras escenas y lo que es un greencore llega a tener una particularidad muy personal por todos esos músicos que componen esa banda, ¿no? Que tienen sí. Diferentes estilos, diferentes maneras de ver el metal, pero se unen, componen claro. Juntos y le dan una personalidad única a una banda que está dentro del greencore, pero tiene, lo que estamos diciendo, particularidades distintas, ¿no? Y de ahí sí. Otro, van a salir muchas más bandas, claro, de Brujería. Claro, cantado en español, pues habrá un montón de grupos que a partir de ahí dicen, coño, pues yo también lo puedo hacer así, o empiezan a cantar en español también. Claro, es que tú cuando, vamos, yo no sé, a lo mejor otra gente sí, pero cuando haces un grupo no piensas, voy a hacer esto porque tal, porque voy a cambiar esto, voy a hacer algo, ¿qué va? Tú haces el grupo como para tocarlo, que te sale a ti de dentro. Un poco pues, sacando las cosas que has oído, lo que sea, que se te habrán quedado dentro, digo yo, y tocas el estilo ese. O sea que, hacer lo que te gustaría escuchar, que todavía no. O no lo sé. Yo, tocas así, pero que yo creo que no es tan aposta, como dice la gente, ¿no? De los Brujerías, si te das cuenta, tocan en Fear Factory, en no sé qué, no sé cuántos, y cuando se ponen a tocar para Brujería, sí, te hacen Black Beat, te hacen tal, pero le sale el ramalazo Fear Factory y rollos de esos, ¿no? Vamos, yo lo veo así. Claro, ahora vamos a dar el salto a nivel nacional y sobre todo hablando de Almorreis, ¿no? De vosotros que os fundáis casualmente, y eso ha sido sin querer, pues prácticamente donde hemos parado el programa especial de Greencore, ¿no? En el año 90. Claro. Os fundáis más o menos en el año 90, o sea, prácticamente en la línea donde nos hemos quedado, estamos dando ya los primeros pasos al Greencore, que como hemos comentado también, todavía no tenía esa denominación por defecto. Entonces, Luisma, ¿cómo nace, cómo es esa idea de empezar a fundar una banda de tintes extremos en un momento donde el greencore todavía no era conocido a lo bestia? ¿La intención vuestra cuál era, Luisma? Pues yo ahora lo miro, en ese momento no sé decirte la intención que teníamos, lo que sí lo miro después con el tiempo, ¿no? Y hombre, a mí siempre me había gustado tocar en un grupo. Pero ya te digo que yo no tenía ni puta idea. Yo me apunté, vamos, me apuntó mi madre ahí a un centro cultural a dar clases de guitarra y duré un día. Porque no me gustaba. Con la española, la guitarra, plin, plin, digo, ala, fuera. Esto no. Yo, claro, yo quería tocar pues heavy, ¿no? Quería tocar en su momento cuando me apunté. Y nada. Y luego ya empecé, como éramos todos pues heavy y punkis en mi barrio, pues todos querían tener su grupo, ¿no? Y yo también. Y simplemente me acuerdo que un tío mío me regaló una guitarra y ahí le empecé a dar. Y la idea era un poco de por qué hacer esa música y no hacer punky, por ejemplo, ¿no? Que casi todos mis amigos tocaban en el grupo de punky. Pues a lo mejor lo pienso ahora y digo, pues por el rollo de sobresalir un poco, ¿no? Digo yo, de decir, no voy a hacer lo mismo que la gente, ¿no? Soy diferente, ¿no? Pues como todos los chavales que les gusta ser diferente, ¿no? Por eso cuando tienes 12 años o 15 o lo que sea, te pones el pelo de una manera o de tal. Los de ahora, pues lo hacen de otra manera. Pues nosotros lo hacíamos así. En el mundillo que vivíamos nosotros, pues era como todo de grupos, de tal. Íbamos a una discoteca, casi todos, que eran todas de metal y movidas, casi todos, el que no tocaba en un grupo, tocaba en no sé qué, pues al final, pues todo se reducía a lo mismo. ¿Y tú qué querías? Pues pasar de ser un poquito un fan a hacer algo más, ¿no? Y es lo que pasaba ahí. Y pues bueno, grupos que hacían de metal, aquí en Madrid, en esa época había muchos. Yo, por ejemplo, yo tocaba en uno. y bueno, pues ya había mil grupos de metal, pero grupos como lo que nos gustaba a nosotros, es que ni siquiera había mucha gente que le gustaba, o sea, escucharlo, y ya hacerlo, pues menos. Yo lo que pasa es que tuve la suerte de que tenía a José, que ese está peor que yo de la cabeza, y entre los dos nos curramos eso, pero ya te digo, por ejemplo, el batera que tuvimos al principio, pues ese se metió pues, por meterse, porque... De hecho le echamos porque se puso a tocar con un grupo de hard rock y fuimos un día a una discoteca y le vimos que salía en un vídeo, grabaron un vídeo y salía con un sombrero de vaquero. Y todos mis colegas, ah, mira vuestra batería con sombrero de vaquero. Digo, ayuda a mi padre, venga, fuera, expulsado. ¿Sabes? Claro, porque esas épocas eran... Coño, si nosotros es que nos pegábamos con los heavies, tío. Hostia. ¿Y la temática del rollo medicinal, claro, y todo eso, lo teníais pensado o eso era... Eso es de Carcas, después? Eso fue por los Carcas un poco. Claro. Eso fue por los Carcas. Eso, yo te digo la verdad, por lo mismo, porque ya veíamos que la música ya la hacíamos fuerte aquí, la hacíamos grind ahí rápido y tal y pascual. Pero, y la voz, la teníamos ya aquí grabota, que cantaba el José en aquel momento además, tal. Hasta que me puse a cantar yo y tal, hacíamos dos voces. Y al principio hacíamos... Al principio es que no nos llamábamos ni Emory, nos llamábamos The Bowman, me acuerdo. Y el José quería hacer como letras sobre... contra el consumo de carne, así, digamos, ¿no? Sí. Y entonces quería hacer pues, como si fueran recetas de cocina, pero sustituyendo a los animales por humanos, yo qué sé, claro. Entonces, pues bueno, estuvimos un tiempo... No sé si hicimos temas, si hicimos, pero la letra no me acuerdo ni eso, pero vamos... Llegó un momento que ya digo, esto al final va a ser todo el rato lo mismo. Entonces digo, voy a hacer Gore, que va a ser todo el rato lo mismo igual, pero bueno, yo qué sé. Entonces, claro, entonces, pues nada, ahí cambiamos el nombre de Emorex, que el nombre... Luego me escribió el Subnormal, que era el batería en su momento, diciendo que había, se había inventado el nombre, que él había hecho el logo, que lo tenía por su casa. Digo, pero ¿qué me estás contando? Eso todo lo he hecho yo, pero bueno. Que vio que ya... éramos un poco conocidos y dijo, aquí voy a ver si me cae algo, pero es para decirle, pero tú tonto, ¿qué te crees que somos, los Rolling Stone o qué? Los millones, ¿no? Quería los millones. Claro, digo, pero este es tonto o qué, y si has hecho tu logo, ¿qué quieres que te demos? ¿Qué quieres? Y es que no entiendo, pero bueno, pues eso, y lo que te digo, y eso. Así cambiamos a Emorrage por ser las letras más extremas directamente, o sea, más asquerosas, más pues como, y lo más asqueroso de la carca, pues de ellos pillamos. Y tuvimos la suerte de que el padre de José era médico. Entonces íbamos a su casa, salíamos de la discoteca, de los garitos, y cuando íbamos un poco tocados, pues íbamos a su casa, cogíamos los libros y yo no sé lo que salía de ahí. Ahí están las letras puestas, yo no sé. Algunas las hemos hecho pues yendo así regular. Bueno, así salen frescas. David, ¿te quieres preguntarle alguna cosa de los principios, por si te interesa? No, era sobre todo eso de cómo decidieron la temática, que ya nos ha dicho, pues eso, pasar de lo que era la cocina con humanos a... Claro. A Toyo Gore, que efectivamente es muy abierto. Claro. Siempre hablar de lo mismo, pero lo puedes enfocar en un trabajo. Claro, sí, yo por eso voy cambiando un poco, pero vamos. Lo otro es que eso de Arguiñano Grind no me convencía a mí. Claro, pero bueno, ya te digo. De todas las formas, Luisma, ¿empezáis un poco a formar la banda ya estando los miembros en otras formaciones de otros estilos musicales? Sí. Yo, a ver, yo estaba en grupos hechos, no. Teníamos como cada uno estábamos en proyectos ahí, de uno de punk y el otro. Y lo que pasa es que luego hacemos Emorrage, bueno, primero The Bowman, como he dicho y tal. Y después, ya te digo, cuando se va el batería, bueno, se va, le echamos. Nos quedamos sin nada, nos quedamos sin local de ensayo porque ensayábamos en su casa, en un chalet. Y ya te digo, y nos quedamos sin local de ensayo, nos quedamos sin batería, y hasta que yo me meto a tocar en otro grupo que era Bulse, Y allí pues teníamos batería en el local, teníamos de todo. Entonces yo le dije al José, porque José, yo lo había visto y tocaba bien la batería, para ser cantante bajista que era. Además que el bajo, y se quería comprar una moto, y había vendido el bajo y el ampli y todo, me parece. No tenía nada, cabrón. Y entonces le digo, píllate dos palos de la batería, que son baratos, ¿sabes? Así no dejas de ahorrar para la moto. Y te vienes al local de los Abulsis, que ahí tenemos batería y con doble bombo y todo. Uah, eso es una pasada. Y nada, fue para allá. Y el José es un tío que es súper listo, súper inteligente para todo. Y aprendió a tocar la batería muy rápido. O sea, yo veo el primero de Hemorrhage y digo, joder, ¿cuántos días llevaría aquí tocando la batería? A lo mejor llevaba 3 meses, no llevaba más. Y el tío es que era muy bueno, era súper rápido tocando. Y aparte que es que ahí no veíamos ni vídeos, ni tutoriales, ni nada. Era solo lo que escuchábamos, pues yo qué sé. Él se hacía sus discos, o sea, sus ritmos y sus movidas en la cabeza, llegaba al local y las tocaba de puta madre. Ya te digo, eso es lo que había. Lo que pasa es que sí es verdad que yo escucho el primero de Hemorrhage y digo, joder, pues hay fallitos y tal, pero claro, es que hay que ver que lo grabamos todo en un fin de semana y lo mezclamos, ¿sabes? O sea, es que... Pero tú, cuando te refieres al primero de Hemorrhage, te refieres ya directamente al vinil, o sea, lo que sería el primer disco oficial. Sí, el primer disco. Vale, porque ya te digo, ese fue el disco, ¿sabes? Porque el primero... Luego ya todos los demás, pues ya hemos ido de otra manera, pero sobre todo el primero, yo lo escucho y digo, joder, pero si José, que llevaré tocando la batería 3 meses, hombre, él tocaba el bajo, tal, pero la batería 3 meses. Y ya te digo, y es que encima, que también lo he dicho muchas veces, tuvimos la suerte, porque no sé, a veces tenemos suerte las cosas, de que suerte, que para él fue una putada, al batera de Gerada Bull se le... Estaba en una parada de autobús, llegó un tío, le pegó una hostia en la cara, pero así por el morro, y le rompió la mandíbula, se desencajó. Entonces tuvimos el local libre como 3 meses o algo así, y esos 3 meses pues estuvimos ensayando mucho, y fue cuando el José aprendió mucho a tocar, ya te digo, porque ensayamos todos los días. Y el tío pasó de no tener ni puta idea casi a ser un tío que tocaba, para la época suya, pues hombre, yo te voy a decir que era de los mejores que había, bueno, en España. Me llama la atención porque lo cuentas así un poquito divertido, ¿no? Un poquito desenfadado, pero claro, no nos damos cuenta que a Hemorrhage en España, por supuesto, tiene un nombre, pero a nivel internacional sí que a Hemorrhage es una banda muy seguida, muy reclamada y muy de culto, ¿no? Que tenéis un respeto por la... un respeto de todo a la escena mundial del metal extremo, pues muy serio, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa evolución dentro de ser vosotros conscientes de cómo el nombre de Hemorrhage cogía una seriedad dentro de lo que cabe bastante, digamos profesional, para que vosotros hayáis aguantado todo este tiempo? ¿Y cómo lo ves desde dentro, Luisma? Y luego David, y que me lo diga desde su punto de vista, porque él ha entrado muy a posteriori, ¿no? Pero Luisma, ¿cómo ha sido vivir a Hemorrhage desde dentro todos estos años? Pues nada, al principio lo único que queríamos era un poco, pues yo qué sé, dejar algo grabado, ya que habíamos tenido el grupo, pues dejar algo grabado y tal. Y pues bueno, lo que te digo, estuvimos 3 meses como ensayando mucho, sacamos unas canciones que eran bastante buenas y nos fichó un sello alemán, que era Morbi Records. Just, Y de hecho, un poco así como medio de suerte, fuimos el, no de suerte, pero porque estarían bien las canciones, o sea, fuimos el primer grupo que sacó de música así extrema, de metal, de grind y todo esto, fuimos el primer grupo español que sacamos un disco en un sello extranjero, que en aquella época todos, claro, yo ten en cuenta que estaba todo el día metido con gente de grupos y todo, no, a ver si no ficha no sé quién, he mandado el disco a tal, he mandado el disco al otro, al de la moto, coño, el mismo que tocaba conmigo en Abulse, que no voy a decir el nombre, porque es bastante payaso el tío, pero vamos, ese estaba todo el puto día, nada más que quería ser el primer grupo que sacara un disco en un sello extranjero. Ojo, en España había unos que eran Rotes en la, que era un grupo de Castellón, que molaban bastante, por cierto, para la época, que esos lo sacaron, pero en un sello español, ¿vale? Esos sí que fueron los primeros que sacaron un disco, pero en un sello español. Y tampoco los pobrecillos tuvieron mucho, porque era un sello así pequeño, no tuvieron mucho movimiento, aunque pues, se dieron a conocer y tal. Pero que nosotros, al final, fuimos los primeros que lo sacamos y yo ya ahí dije, joder, pues tío. Y cuando fuimos a tocar, nos hicieron una gira, y cuando fuimos a la gira, digo, hostia, si nos conoce la gente y todo. Y ya fue de ahí cuando empezamos a tomárnoslo un poco como diciendo, hostia, ¿sabes? Sí. Paramos aquí un momento, porque mientras hemos estado hablando de Amorrage, habrá sonado algún tema de la banda, ¿vale? De Amorrage de esos vale. primeros tiempos, de esos de Netty Cult, pero ahora acaba de hablar Luisma de la banda Rotten Slack, que es una banda que él, dentro de esos grupos importantes, cuando nos pusimos a hablar de a nivel nacional, me lo remarcó bastante, y ahora acaba de salir. Por tanto, vamos a meter un tema de los Rotten Slack, pero también del caso Quijo, porque mientras vosotros estáis fundando la banda, están haciendo, está evolucionando, ya hemos hecho antes el recorrido del Greencore, pero claro, ¿qué pasaba en España? Mientras vosotros estabais fundando la banda y dándole vida y empezando a trabajar para ese primer trabajo, como tú estás viendo, tampoco sin intención de ir más allá, simplemente plasmar en físico la inquietud vuestra, ¿qué estaba ocurriendo alrededor un poco a nivel nacional en ese aspecto? Ya que me pones a Caso Urquijo y a Rotten Slack como dos bandas, digamos, importantes, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Y por qué cogemos Caso Urquijo y Rotten Slack para escuchar ahora? Pues Luisma, que nos lo cuente ahora en un momento. Dime, Luisma. Pues claro, Rotten Slack en su momento fue el primer grupo que sacó el disco, vamos, era un LP entero, creo que además no se saldrían más, en LP sí estaba de luego y los tíos pues coño, ahí están, eso no se lo puede quitar nadie, porque en aquella época ya te digo, había grupos como para mí que fueron de los primeros, no el primero así de grind que hubo en España, que era el Caso Urquijo, que luego, a ver, yo los he conocido porque en aquella época pues coño, hemos tocado con ellos, tal cual, y lo del Caso Urquijo pues a ver. Son un pelín más mayores que nosotros, pero por eso llevaban esos años de ventaja. Y aparte, que sobre todo el Oveja, que era el bajista de ellos, se movía bastante. Escribía en la revista esta, ¿cómo era? La Metálico, la Transmetal, no me acuerdo, era Metálico, ¿no? Era, sí, el Oveja. Metallica. Y el tío se movía en Metálico, no sé. Y tenía distribuidora, estaba cambiando para acá, para allá. El tío siempre se movía mucho. Y entonces, pues quieras que no, el grupo suyo tenía promoción, pero vamos, hablando con ellos empezaron un poco igual que todos, tocando con maletas, no sé, en vez de porque no tenían batería. Las primeras demos creo que las tocaban así, con cacerolas, las maletas, yo no sé. Y, pero en su momento, claro, pero la idea de hacer la música que querían hacer era esa, era la, o sea, eso no se lo puede quitar nadie, y que eran de los primeros que salieron en España, seguro, antes que nosotros, y eso no se lo puede quitar nadie, y de hecho creo que sí, que, o sea que, y me alegro. Correcto. Vamos a meter del Caso Urquijo un disco que se llama Compilación Número 1 de Pathetic Compilación, creo que tiene varios temas que duran apenas un minuto y algo, creo, en total de la duración, ¿no, Luisma? Sí, ellos ya te digo que al principio era más un poco hacer ruido por hacer así, y luego la verdad es que fueron ya cambiando un poco a algo más largo y tal, pero siempre con títulos así como con sentido del humor y tal, los tíos, sí. No sé, hay que reconocerlo, que los tíos ahí están. Pues bueno, son historia de aquí, de la música. Claro, os digo los temas que vais a escuchar del caso Urquijo en este minuto y algo. Son bastante románticas. Descuartizado por 5 duros es una. Perdió las piernas es otra. Y el último tema que vais a escuchar, espérate que lo tengo aquí, que se me ha volado, porque claro, dura tampoco que se vuela, Sepultado entre mentiras. Esos son los temas que vais a escuchar del caso Urquijo. Y luego, Derrota en Slag, el tema Flesh of Ward. David, ¿quieres decir alguna cosilla de esto? Del caso Urquijo, pues, Derrota en Slag, etc. No, Derrota en Slag, comentar, bueno, que canta Mole, un colaborador tuyo de Rea. Uh-huh. ¿No? Y que luego se cambiaron el nombre a Difenacum. Hostia, pues eso no tenía yo ni puta idea, tío. No sé si luego, bueno, porque Rotten Slag no sé si se paró y tal, y luego la gente montó Difenacum, que bueno, más o menos es lo mismo, pero luego Rotten Slag creo que volvió también. Sí, sí, sí, volvió. Como curiosidad. Sí, grabaron otra cosa, otro disco, creo, pero vamos, que son los mismos, más o menos. Son los de allí, de Castellón. Sí, también sí, estaban en otro grupo, en los Art of Butcher y esos también, no sé, es que han estado en varios, pero vamos, sí, sí. Y en Runic, a lo mejor, a posteriori, claro. Puede ser, vale, sí, vale. Sí, sí, sí, son los mismos, se van cambiando, pero vamos, sí, muy buena gente. Perfecto, pues bueno, vamos a disfrutar de estas dos referencias dentro del Greencore nacional y continuamos hablando con Luisma y Daviti, en este caso, sobre Aemo Rage. Luisma, claro, sacáis el primer trabajo y me llama la atención que ya también no solo editáis el trabajo con un sello extranjero, sino que hacéis ya giras europeas, tío, o conciertos a nivel europeo. Eso tendría que ser también un impacto brutal para vosotros. Y quizás ese contraste de que en España parecía que no pasara nada y vosotros fuera, ver que el recibimiento es totalmente lo contrario, ¿no? Claro, porque ahí en esa época no había internet, ¿sabes? Entonces, pues no te llegaba... Tú sí, habías sacado el disco, pero no sabías... Sí, los del sello te mandaban así... Te mandaban un paquete de vez en cuando con revistas, con las críticas, con tal... Pero no tenía ni idea si a la gente le está gustando o no le está gustando, no tenía ni idea. Y ya te digo, yo me acuerdo que nos salió la oportunidad de ir de gira Y joder, yo no había salido nunca de España, vamos. Yo había ido una vez a Mallorca en avión, en el viaje de fin de curso no había montado ni en avión. Y me acuerdo que eso, que nos montamos allí, claro, no es como ahora, que tienes aviones por 100 pavos. Allí ya solamente los vuelos eran pues, una pasta. Y ir a Alemania allí, y nosotros, claro, íbamos allí, no sabíamos cómo iba a ser eso, porque nunca íbamos a ir de gira. Fuimos en un autobús de estos de dos plantas con camas, con dos conductores, con tour manager, con no sé qué, coño, pues fue la polla, ¿no? Y que el tour manager, por cierto, está con los Judas Priest ahora, para que veas tú, tío. Y ya te digo, y pues eso, pues un tour profesional. Y cuando fuimos allí, y ya con eso estábamos flipando. Y la gente y tal, el primer concierto viene ahí con las camisetas, algunos de Morris, oye, fírmame el disco. Y nosotros, tía, nos daba vergüenza, ¿qué hacemos? Le firmamos. Pues nosotros ya te digo que veníamos como un poco del punky, ¿no? Y eso no nos parecía como ir de estrella, ¿no? Entonces no. Y decíamos, no le firmamos. Y el tío se cagó una cara y decíamos, va, venga, vamos a firmarle, tío, porque a lo mejor si no firmamos se cree que somos más estrellas todavía. Digo, venga, vale. Pues claro. Así, cosas de esas que no estás acostumbrado, ¿sabes? No estás acostumbrado y no sabes, pero ya vinimos con otra mentalidad, ¿no? Como diciendo, joder, truco. Ostras, ¿sabes? Me resulta curioso. Daviti, tú que estás metido de lleno en el greencore, pero podríamos decir más moderno. ¿Cuándo eres consciente de Hemorrhage? ¿Cuándo lo conoces? ¿Cuál es tu impacto al conocer en la banda en la cual hoy en día formas parte? Claro, yo a Hemorrhage les empecé a escuchar, pues no sé, cuando tendría 13 o 14 años. O sea, porque claro, yo empecé a escuchar lo que te había dicho. Bueno, el salto de Sociedad Alcohólica y tal, al thrash, luego al death y luego al greencore. Entonces yo empecé a escuchar a Napalm Death y a Terrorizer. Y entonces, luego con Edu, con el que monté Moñigo, que es mi vecino y tal, empezamos a buscar grupos que eran de España. Y entonces ahí empecé a escuchar tanto a Hemorrhage como en Machetazo, era el otro grupo que escuchaba más, que son de aquí de España. Y yo creo que la primera vez que vi a Hemorrhage en directo, pues tendría 15 años o por ahí, no sé si que fue en el 2000 o 2001. Y a mí me impactó mogollón, claro, ver ahí con... ¿Te gustó la guitarra? Que sí, mucho. Dijiste, esa guitarra son máquina. Claro. No, pero sobre todo, y lo que es un punto muy... que aunque a la gente no le guste Morrito, que yo siempre lo digo, si vas a ver el directo, te va a molar. Sobre todo también por Fernando, que es un showman en directo, ¿no? El cantante, con sus bailes ahí bailando jota y demás. Y sobre todo el impacto visual de verle con la sangre, ¿no? Que cuando eres un chaval... Te quedas impactado, a mí me sorprendió mogollón, claro. A mí me llama la atención una cosa, estabas tú ahora mismo, todavía no lo había dicho, pero sí que iba a hablar un poco del aspecto escénico de Hemorrhage, que es importantísimo, ¿no? Sois una banda que tenéis mucha teatralidad y hablando de una banda que también surge un poquito por vuestra época, de aquí de Valencia, que tiene un concepto parecido al vuestro en cuanto a imagen, pero no luego en el fondo concepto. Ellos se basan un poco más en lo que sería el gore de películas, de lo que es un poco la sociedad, más enfocado a lo que tenéis vosotros, que son los Total Death. Me llama mucho la atención porque ¿tú crees que el aspecto visual de Hemorrhage ha sido clave para ser... tan llamativos o haber llamado la atención de la gente tanto sobre todo a nivel internacional? ¿O creéis que es un aspecto que es fundamental para vosotros pero en el fondo no es tan importante cara a la gente? Pues a ver, mira, ¿ha sido importante? Sí, pero por ejemplo, te digo, nosotros cuando nos vamos a la primera gira, como somos, pues no nos llevamos la ropa de médico ni nada, porque como que nos daba corte. Claro, nosotros íbamos de... Estaba los cabezas de cartel, luego otros y nosotros éramos los terceros, y luego sí, habría siempre algún grupo, pero como éramos, por así decirlo, la última mierda, ¿no?, de la gira en ese momento. Entonces era como decir, joder, a ver si vamos a ir ahí, que somos los últimos, y vamos a salir ahí de líderes, ahí a montarla allí, ¿sabes? Entonces, como somos así un poco... nosotros, pues dijimos, venga, ya, no la llevamos, salimos vestido normal. Sí, la timidez del novato en parte, ¿no? Claro, entonces, por eso te digo, y a la gente le gustaba. Está claro que cuando ya vas con todo, pues le gusta más. Está claro, porque es lo que dice David, y que en vez de solo oír la música, pues ves un poco de show, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho a mí siempre me han gustado los grupos que hacen eso. Yeah. A mí me pones a los Misfits, o yo qué sé, incluso Chico, a los Kiss, a Alice Cooper, King Diamond, todo eso me gusta. Claro, es parte importante y sobre todo, yo no sé si tú te has dado cuenta que cada vez la teatralidad de las bandas están ganando importancia. Ya, lo que pasa es que a mí ya me cansa eso, tío. Ya a veces me cansa, ¿sabes? Pero mola que la haga alguno. Nivelado. Porque si tienes una imagen guay que mola un montón, pero luego la música tampoco dice nada. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo. Ya, pero es que yo qué sé. Yo es que me acuerdo. No me acuerdo en qué festival fue. Tocamos con unos que nosotros decíamos los Reyes Magos, tío. Porque iban vestidos de Rey Mago, tío. Era, pues irían como de los reyes de su país. O yo no sé qué coño de qué país serían. Pero iban. Tú lo ves en la cabalgata echando caramelos y dices, mira, estos son los Reyes Magos. ¿Sabes? O sea, que es que ya a veces dices, joder, troco, que vale que los de Black Metal, tal, los de tal. Pero coño, lo hacen los Reyes Magos tocando aquí Black Metal, o sea, eso. ¿Sabes? No. Y luego, aparte, que pasan cosas que ya dices, nosotros. Creo que fue en Francia, en Holanda, por ahí. Tocamos en un festival que eran como 5 o 6 grupos, todos de gore. Te lo juro que iban todos vestidos de médico. Ya, es que era cuando estabas en el camerino, por así decirlo, vistiéndote, decía, el tronco, si vamos todos vestidos igual. ¿Sabes? Antes me llamaba la atención, claro. Claro. Claro, si ya lo hace todo el mundo, pues bueno. Claro, el arma de doble filo. Eso a veces, por ejemplo, en el Leyendas del Rock, que es el festival que suelo ir por cercanía y eso, a veces gusta, pero a veces es un poco excesivo. Por ejemplo, hemos hablado de bandas de power metal y eso un poco por encima, hablando del tema teatralidad, ¿no? Llega un momento en que es más importante la imagen que la música. La música es cliché tras cliché, ¿vale? Y luego ves que ya no tiene más fondo. Pero hay, por ejemplo, al Storm, que empezaron siendo piratas y ahora salen con patitos, ¿no? A mí eso me da repelús, ¿no? Pero a la gente le divierte. Y cada vez le gusta más gente, cada vez más gente joven, cada vez. Powerwolf, estamos con las mismas. Glory Hammer, que hemos hablado antes, pues también parecido, ¿no? Da la sensación de que sí, a nosotros nos cansa. Joder, pero hay una generación ahí que parece que sea para ellos importante todo eso, ¿eh? No, sí está bien. Van más un poco al cachondeo del concierto que lo que es a escuchar los temas. Puede ser. Es que ya no te sé decir, pero claro, ahora como todo se basa en YouTube, ¿no? Si ya, no tienes un videoclip o algo de esto, no. Nadie te claro. Y Luisma, si hablásemos de la evolución de Hemorrhage, por ejemplo, estilísticamente, dentro del Greencore, que podríamos poner que es el estilo que vosotros practicáis, si tuviésemos que hablar un poco de los discos que habéis editado. Para ti, ¿cuáles serían un poco los puntos clave y dónde hacéis ciertas variaciones para, por ejemplo, un oyente que quisiera entrar en el mundo de Hemorrhage, ir picando un poco para ver cómo sois durante todos estos años? Pues, a ver, por opinión mía y por lo que también dice la gente un poco y tal, el que digamos que cambió un poco todo, aparte del primero, está claro, porque es el primero y tal, el segundo, el de Groom, ese disco pues cambió bastante y de hecho muchos grupos de los que hay ahora pues nos han venido siempre a decir que ese disco de una manera o lo que sea les influenció. We'll be right back. ahí lo que hicimos fue como Terrorizer, quitar un bombo, hicimos cambios, ¿no? Para no sonar death metal, porque en aquella época, por lo que sea, le cogimos un poco de asco al death metal. Yo me acababa de ir de un grupo de death metal, no de manera buena, bueno, y a todo lo que era el death metal, que ya me cansaba, porque yo estuve muchos años tocando death metal, pues le cogí asco. Entonces cogí y me puse a tocar, a hacer en el en Emo Rage, no quería sonar nada de death metal. Lo contrario, ¿no? Claro, entonces pusimos un bombo nada más, cambiamos el sonido de guitarra, cambiamos el tipo de notas que usábamos, cambiamos un montón de cosas. Y quedó pues como, yo qué sé, como gore mezclado con punk, y yo qué sé, algo raro por ahí, que a la peña eso pues le ha molado. Y de hecho mucha gente me lo dice, dice, ese es el que ya lo oyes y dices, esto es Emo Rage. Y luego a partir de ahí pues hemos ido haciendo eso, pero cambiando un poco pues las cosas, no sé. O sea, y que quizá, Luisma, de la rabia, entre comillas, de esto, de la rabia es donde creasteis la personalidad de Emo Rage, en el fondo, ¿no? Sí, no solo de la rabia, sino por lo que te he dicho antes, de que, por ejemplo, también teníamos decepción. Yo tuve una época que el death metal me daba asco, o sea, pero no solo porque todos los grupos que salían eran una mierda, y porque aparte todos los grupos que me gustaban cuando empezó el death metal, que yo el death metal estaba en las venas mías, como el grind y todo eso. Entonces, casi todos se habían vendido. Yo oía el tercero de Morbid Danger y digo, ¿esto qué es? Oía que habrá gente que le guste mucho. Yo digo que no. Seguro que a muchos le gusta más que... Claro, pues ya está. Pero yo acostumbré al primero, pues no me gustaba eso. Igual que el de Carcass, pues no me gustaba ni el otro. Entonces, yo estaba asqueado un poco con todos los grupos de death metal que para mí me habían traicionado un poco, ¿no? Porque yo esperaba que todo el rato sacaran discos como los primeros que sacaban. O el primero de Entombed. Claro, sacas el primero de Entombed y luego te sacan ese del perro y dices, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Entiendes? Entonces yo estaba ahí un poco asqueado de todo eso. Y por eso hicimos un poco, o sea, cambiamos el estilo. No un cambio que digas, oh, pero nos fuimos hacia algo más que no sonaba de metal y ya está. Y quizá, fíjate, después de todos los años, el disco que suena un poco más a death metal es esto último que hemos grabado, que lo ha grabado el Daviti, por cierto. Uh-huh. Y no es que suena a death metal, sigue sonando a Morris, pero bueno, es un poco el sonido un poco más estilo al primero. Pero vamos, que fue por eso un poco. Y luego ya los demás discos pues van un poco en ese sentido. Luego otro disco que sí también nos cambió, no sé por qué, fue en el que éramos su hijo, que es el del 2002, me parece. Que ahí hicimos una gira muy larga también de un mes, luego nos ofrecieron irnos a tocar a Estados Unidos y a vivir allí, ya siendo profesionales, y no quisimos. Y pues nada, empezamos a tocar también en festivales tochos y no sé, ahí fue un poco, no sé por qué, fue un cambio en la música, no está el cambio así tan grande, pero bueno, no sé. Así que en ese disco encima también... pues como cosas raras de estas que nos han pasado, que le pasa a todo el mundo. En ese disco el que tocó con, o sea, el que nos hizo la producción y tal, fue el batería que se murió de Sober, que Sober es un grupo que no me gusta para nada. Sí. Alberto, sí, el grupo no me gusta nada, a mí Sober. Grabamos en el estudio de ellos y el que era el técnico de ellos, que es muy bueno, el tío, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero vamos, y los amplis con los que grabamos, ¿eh? Alberto Seara. Me parece, ¿no? Es el productor de Sober. No sé, no me acuerdo cómo se llama el tío, pero vamos, era un chaval que controlaba bastante, era el que les hacía el sonido en directo. Y me acuerdo que en ese disco, por ejemplo, la batería que con la que grabamos es la de ellos, la de Sober, y los amplis son los de Dover. Bueno, lo de Devil Came to Me. Casi nada. Así que sí, porque el Ramón, el bajista nuestro, estaba de gira con ella, no sé qué, y también el Alberto, el que se murió. Bueno, el Alberto, de hecho, en la primera gira se vino con nosotros de técnico de sonido. O sea, cuando Sober todavía no eran así muy conocidos. Sí. Y él tocaba en un grupo de grind, porque el Alberto se movía también, ¿eh? Sí, es que Alberto era mi vecino, tío. Fue mi primer profe de batería y era el profe de mi hermano. Pues el Alberto tocaba en un grupo que era como los Napalm Death del Scum, por ahí. O sea, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero era un grind. O sea, estilo Napalm Death y el tío se movía mucho como nosotros, por Ocupa, por rollo de ese, así un poco punkarra. Hostia. David, bueno, habéis dicho, este 2025 habéis editado un mini LP, Ópera Médica, y una regrabación. En los dos estás tú, ¿no, David? Porque tú llevas desde el 23, sí. ¿No? Yo entré en el 2023, bueno, creo que a finales del 22. Vale, claro. A David y algunos de vosotros lo conoceréis porque, exacto, ha estado en Moñigo prácticamente toda la historia de la banda de Moñigo, ha estado en Omission y ha estado también haciendo cosillas en un montón de bandas, como Infinite Plague, Altair, un montón de bandas. Sí, sí. ¿Cómo ha sido el formar parte de Amorrage? ¿Cómo juntasteis vuestras vidas? Supongo que os conoceríais de un montón de años por ser un poquito compañeros de escena. ¿Pero cómo al final convinisteis que David y entrase a formar parte de Amorrage? Bueno, yo desde mi parte yo recibí un mail de Luisma. Vamos, nos conocíamos porque, bueno, de la escena de Madrid, ¿no? Y de, claro, y de haber coincidido tanto con Moñigo como de ir a verles. Y me escribió diciendo que le habían dicho que yo tocaba la batería, que él no lo sabía, y que si tenía ahí algo que hacer y tal, y que si le molaría, que si me molaría hacer una prueba con la banda. Joder, yo pensé que era para sustituir un concierto o alguna cosa de estas de, no sé. Y ya cuando le escribí me dijo que era para Hemorrhoid, sí, hombre, me acojoné un poco, si te digo la verdad. Pero dije, bueno, pues nada, tío, pues me pongo las pilas. Pues me dijo que era nada, pues una canción, grabar una canción, claro, la más rápida del último disco. Hombre, no te lo voy a poner fácil. Te lo puse difícil. Si hacías eso, ya hacías todas. Claro, si sabes tocar esta, ya puedes tocar todas. Y nada, pues le metí caña, mandé un vídeo y parece que les moló. Desde mi punto de vista, para que te cuente el. Sí, nosotros lo que pasa es que teníamos un batería, que era Oscar, que también estuvo en su día en la Bullshit, en grupos de heavy, hasta muchos, en los Lujuria, en los no sé qué. Buen chaval el tío, buen batería, pero tenía un problema, que no sé qué rollos tenía con la mujer, que no podíamos poner los conciertos en ningún sitio, tenía un rollo de juicios. Entonces, pues no sé, no nos molaba mucho y nos dijo, no, si esto van a ser unos meses y ya después, ya. Y joder, llevamos como 3 años y seguíamos sin poder poner anuncios ni fotos con él, no podíamos poner fotos con él, no sé qué, digo, joder, ni que él saliera la foto de los conciertos, era un poco una situación un poco así. Entonces iba a tener también un hijo, otro hijo más, que tenía otro por ahí, y le dijimos, como iba a estar unos meses sin venir, le dijimos, pues tío, mira, buscamos mientras otro batera y ya después cuando tengas el hijo ya hablaremos. Pero vamos, la idea no era no seguir con él porque no jodía echarle, porque tampoco había hecho nada para echarle, pero es que tampoco podíamos hacer nada con él. Y entonces, yo pensando así, digo, joder, ¿a quién puedo llamar? Porque últimamente los baterías que hemos tenido siempre nos habían dado guerrilla. Y yo me dijo, el que era el batera nuestro primero, José, que siempre ha sido como un poco él, también un ideólogo de la banda, aunque no haya estado tocando, me dijo, joder, tío, el de los Moñigos. Digo, pero que los Moñigos no llevan batería, tío, que eso es caja ritmo, que no es batería. Dice, que sí, que el guitarra toca la batería. Digo, pero tío, pues tocará la batería, si no toca la batería en Moñigos será porque es muy malo. Y entonces, claro, yo lo pensé y digo, será porque es muy malo, tío, que no. Y me pasó un vídeo, me dice, mira. Y digo, coño, pues no toca mal el cabrón este. Entonces me empezó a pasar vídeos el José del David. Y entonces ya viéndole digo, venga, vale, pues le voy a escribir. Y le escribí y digo, hostia, pues sí, toca el cabrón, ¿sabes? Claro, pero yo al principio yo le conocía de guitarra, de yo no sabía si tocaba, si no tocaba, yo no sabía ni que había estado en Omission, no sabía nada. Yo sabía que era de los Moñigos, ya está. ¿Cómo nos conocemos aquí en las escenas, eh? Madre mía. Sí. No, yo es que con él, a ver, yo antes de estar con nosotros sí, le he saludado, habré estado hablando con más gente y con él, pero no era así de hablar todos los días con él. Con el otro demonio, con Edu, sí hablaba más, porque siempre, pues no sé, pues he hablado más por lo que sea, porque y yo ya te digo, el David y yo sabía que era de demonio, pero vamos, yo le veía por ahí y decía, mira, el demonio, pero que no sabía que había estado, y menos que tocaba así. Ostras, a ver, si pusiésemos un poco durante toda la carrera que lleva en marcha a Hemorrhage, que ya son 35 años de carrera, 35 años de carrera, ¿Tienes algún momento culmen para la banda? ¿Un momento en el que os visteis dentro de lo que son los niveles de popularidad, de escena, del Greencore y tal? ¿Un momento en el cual te sintieses realizado de manera, digo, joder, o sea, esto para mí está siendo el Nirvana dentro de lo que es el mundo extremo, claro, el mundo del Greencore? Hombre, no, tampoco hay un momento, hay uno solo, ¿no? Yo sí que me acuerdo que un momento que fue cumbre, porque tuvimos que decidir y tal, fue eso, en el, lo que te he dicho antes, sobre todo en el año 2002, que ya era decir, esto se está poniendo ya muy tocho, porque sacamos el disco ese de Morbid Hall. Ese vendió 20.000 copias hasta que se separó Morbid Record. 20.000 copias son muchas copias, ¿eh? Eso en España no te lo vendía muchos grupos, ¿sabes? Entonces, hasta que se cerró el sello, 20.000 copias, que luego ha seguido reeditándose y tal. Entonces, coño, 20.000 copias, dice, joder, tío. Y aparte, vas a los festivales, la peña flipaba. Festivales grandes, ¿eh? Nosotros hemos tocado en festivales que estaban en Laje, en MotoG, no sé qué. Entonces, pues claro, tú te ves con esa gente, te ves haciendo giras largas y te dicen ya, oye, mira, te voy a hacer una gira de un mes por Estados Unidos, cobrando bastante pasta, tal, te saco la visa esa para que vivas allí. Porque nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a estar? Claro, ahí las distancias son largas y tal, ¿y cómo vamos a estar? No, no, os vais allá a vivir, os saco el permiso de trabajo, todo el rollo. Y nosotros ya era decir, hostia, que me veo aquí como los Sepultura, ¿sabes? Que dejaron Brasil, países para allá y tal. Y de esto que al final, pues el batera no quiso, no decía que no. Y nosotros estábamos que sí, que no. Estábamos que no estábamos convencidos, pero tampoco decíamos que no. Y me acuerdo que se lo dije al de los machetazos, que era de La Coruña, y que si fuera hoy en día no se hubiera hecho, pero bueno, en ese momento no me llevaba mal con él y se lo dije. Y pues no sé qué pasó, que al final dijimos que no, y no lo hicimos. O sea, que habéis tenido la oportunidad de por lo menos arriesgar y cambiar de aires a un sitio más proclive a lo que... Si es que más, cuando estábamos en esa gira, por ejemplo... Porque el que nos dijo de ir a Estados Unidos y tal, fue el que en su momento fue el manager de Celtic Frost y que se lo llevó por allí y tal, y Pascual, y es un tío que controlaba el tema. Y por ejemplo, me acuerdo que estando en el autobús, vinieron los de Relase, los que luego no, más tarde acabamos con ellos, a hablar con los de nuestro sello, pero ahí en el mismo autobús para ficharnos ya, para el sello. O sea, le compraban todo, lo que pasa es que no llegaron a un acuerdo por el tema de los discos antiguos, porque los querían reeditar todos y al final no llegaban a un acuerdo en el precio y tal, porque claro, tenían que hacerse con todo el catálogo, el back catálogo, ese que llaman ellos, el catálogo pasado o algo así. Y nada, y ahí estábamos en el autobús ahí esperando, ellos ahí hablando, nosotros ahí, coño, ¿qué pasará? ¿Vamos a seguir con esto? ¿Nos vamos con Relase? No sabíamos nada. Y luego al final tuvieron los de Relase, entre comillas, la suerte de que como el otro sello se fue a tomar por culo, pues pillaron todo gratis. Porque nos quedamos nosotros con los derechos de todo, claro. Claro, o sea, que dentro de lo que cabe, a Hemorrhage ha sido bien tratada, tanto por festivales, por managers, por sellos. ¿Os consideráis una banda bien tratada? Porque yo viendo un poco cómo se mueve la escena del heavy metal, del hard rock, lo normal es que tú hables con bandas, con músicos, y el 99% te trate, o sea, te hablen de siempre de manera negativa, de una manera brutal, o sea, es escandalosa, ¿no? Sin embargo, me da la sensación que dentro de lo que cabe, Hemorrhage es una banda que ha tenido mucho respeto desde todos los puntos de vista, casi, ¿no? Menos en España, digamos. O sea, estamos hablando a nivel internacional, de sellos, managers, festivales, etc, etc. ¿Os consideráis una banda bien tratada? Sí, sí, porque nosotros lo que pasa es que en su momento, al tener yo la movida que tuve con el otro grupo que tenía, pues el cantante de ese grupo pues era uno de los que manejaba el cotarro del death metal aquí. Entonces, como fue un poco a putearnos, pues nosotros tuvimos claro de que en España no nos podíamos quedar. Entonces nos empezamos a mover por fuera y fuera la gente... Pues no es por nada, pero sé, por lo menos hablo a nivel de grind y eso, estaba en otro nivel que no se podía dar en España en ese momento, pues porque a lo mejor no generaba lo que generaba afuera, ¿sabes? Si yo quiero que me paguen este dinero y en España van cuatro, pues no me lo pueden pagar. Si allí van más, pues me lo pueden pagar. Entonces, pues nosotros nos empezamos a mover por fuera y ya cuando empezamos a volver a tocar ahí en España, en sitios más así, pues ya era... Veníamos con un... nombre entre comillas, que tampoco venían aquí los AC/DC, pero bueno, ya nos trataban de otra manera. Claro. Yo eso sí que lo he visto siempre, ¿eh? A Morrage, con la gente que hablo, con la gente que hablamos un poco de la escena, de toda la escena extrema nacional, a Morrage es siempre una banda que se tiene mucha referencia. Y también creo que eso ha hecho el que la necesidad de tocar sobre todo fuera de España, sellos fuera de España, etc., una banda que en España no se ha quemado, no se ha abusado de ella, por tanto, no es una banda cansina en ese aspecto. Sin embargo, muchas bandas nacionales que se basan en España no tienen otro mercado, por tanto, se queman muy pronto. De hecho, algo que se le dice siempre es que toca más en Alemania o en la República Checa que en España. Claro, claro. Sí, pero es así, ¿no? Pero también te digo que nosotros en España vamos, o sea, no tocamos por tocar. A mí me da lo mismo tocar que quedarme en mi casa, así te lo digo, pero ya que voy en buenas condiciones y tal. Por ejemplo, ¿por qué no hemos ido nunca a Leyenda del Rock ese que nos ha agitado un montón de veces? Claro. Que tú lo has mencionado antes. Porque, ¿qué pasa? Que si vienen los, yo qué sé, los no sé cuántos, le pagas tanto. Y si voy yo, que me paga la gasofa. Claro. Me quedo en mi casa. Claro. Y te dicen, no, es que el grupo tal, que es también español, es que ha ido por la gasofa. Pues vale, yo no. ¿Sabes? Es que yo... Entonces nosotros mismos nos estamos metiendo en la mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, ¿qué pasa? Que vienen los... Yo qué sé, los Bader esos polacos que tocan 50.000 veces y le vas a dar, yo qué sé, 20 veces más que a mí. ¿Por qué? No te digo que le den más, está claro. Llevan más tiempo los tíos... Pero ¿por qué le vas a dar 20 veces, por ejemplo, no? Más que a mí. ¿A mí qué pasa? ¿Me pagas 300 pavos de la gasofa y qué? Pero ¿tú de qué vas? Y eso le pasó al del Resurrection, cuando fuimos a tocar. Macho, me está dando el dinero que me daba pena verlo. O sea, me dan ganas de devolverle algo. Porque vamos, no me jodas. Habían tocado ahí los Testament, los no sé qué, los no sé cuántos. Y cuando vas a cobrar, vamos, le faltó darme los billetes de uno a uno así llorando, tío. Sí, me dice. Claro. Y me dice, es que sois el grupo español que más ha cobrado. Digo, pero tío, ¿qué me estás contando? Pues bueno, eso no será porque los otros no... Porque ahí han tocado grupos pues igual que nosotros, que podrían haber cobrado lo mismo, ¿eh? No te digo que nosotros tengamos que cobrar más, para nada. Lo que pasa es que hay grupos que fuera pues pueden estar al mismo nivel que nosotros, lo que sea, pero si van a los sitios y no piden sus cosas, pues es su problema. Claro, claro. Es hacerse respetar. Si es que al final es no hay otra. El tema es no dejarnos pisar por la cena. No, oferta y demanda. ¿Tú quieres que vaya? Pues hombre, dame condiciones dignas. Daviti... Luisma, tampoco vamos a alargar mucho más esto porque el programa se está haciendo largo. Sí que igual más adelante hablaremos mejor, de una manera más tranquila, nos basaremos un poco más en vosotros, en la banda. Hoy ha sido un poco un toque general y tocar un poco lo que es el Greencore, lo que ha sido un poco los 80. No nos ha dado tiempo para más y llevamos grabando ya aquí, joder, estamos ya por las 3 horas y pico. Con problemas técnicos y todo, o sea, imaginaros cómo, hasta dónde podríamos llegar, y no hemos tocado ni una tercera parte de las bandas que me había pasado el señor Luisma. Imaginemos. Pues nada, hacemos la segunda parte otro día. Claro, no, hablaremos y profundizaremos, lo haremos con más calma y más tranquilamente. De verdad, Daviti y Luisma, ha sido un placer para mí tomar el contacto hoy con vosotros, conocer un poco más de este mundillo, conocer a vosotros como músicos. Y de verdad que yo he disfrutado mucho, ¿eh? Pues nada, lo mismo digo, tío. Daviti, un placer, tío. Gracias a ti porque... Muchísimas gracias, Quique, tío. Hombre, tú has sido en parte culpable de que esto se crease, ponerme en contacto con Luisma. Y bueno, sé que de vez en cuando nos sigues, no sé si muy a menudo, pero bueno, eso para mí siempre es un placer. Sí, yo os escucho, me lo suelo poner en el gimnasio, aunque a veces es muy largo, me lo escucho en varios días, los magazines. Pero eso está fuerte, va mucho al gimnasio, os puedo escuchar mucho, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que los magazines de encima duran 3 o 4 horas, o sea que si no para, mientras dura el magazine puede estar ahí haciendo pesas durante... Está como Schwarzenegger, el cabrón. Bueno, antes de despedir, elegidme un tema para despedir de Hemorrhage, del último disco mismo. Porque el último disco es la regrabación del primer trabajo. Sí. ¿Motivo por el cual lo habéis hecho, Luisma? Pues porque como hacía 30 años del disco, pues yo qué sé. Digo, por grabarlo, por dejarle al David que grabe algo bueno, hombre. Ah, claro. Y otra cosa, cuando... En principio, Luisma, solo iban a, Solo pues, sí, tres temas, ¿no? Me parece. Sí, ahora. Porque queríamos sacar el mismo CD del principio, el original, con unos temas extras, pero como estaba quedando muy bien, pues hicimos ya todos los temas. Bueno, todos no, dejamos tres, me parece, fuera, pero bueno, ya no queríamos tampoco que durase esos 42 minutos que dura el otro disco, pero vamos, que así como está de puta madre, ha quedado muy bien. Otra cosa, cuando enfocas la regrabación de este trabajo, ¿le queréis hacer cambios de alguna forma? ¿Lo adaptáis a lo que sois a Hemorrhage hoy en día o siempre hay una intención de mantener esa fidelidad del debut? Hombre, yo desde mi punto de vista, a ver, lo intento mantener fiel al original porque yo ya sé que de por sí va a cambiar. Claro. Porque la manera de grabar es diferente, porque, por ejemplo, David es diferente, porque yo sé cómo toca él y yo sé que sí o sí va a cambiar. Entonces, si ya digo de cambiarlo, pues va a cambiar muchísimo. Entonces, no se va a parecer. Entonces, tampoco quiero que quede exacto, pero que quede. Pues, tampoco dijimos, no, que quede igual. No. Yo, por ejemplo, a David le solté los temas ahí, él ha tenido libertad más o menos para hacer sus movidas. Pues yo qué sé, que es lo que te digo, que tampoco puede hacer, no sé, si un ritmo va de una manera, pues no puede hacer otro que vaya, yo qué sé, a la mitad de tiempo, yo qué sé. Pero él, yo qué sé, su break, su movida las ha hecho y los tiempos de las canciones no son pues iguales, ni la manera de tocar, no sé, para mí le ha quedado muy bien. A mí me gusta mucho él. Me gustaba el de José también, claro, porque eso lo tengo ya en el corazón de tantos años. Pero joder, David lo ha hecho muy bien. Las cosas como son, yo lo digo y hay temas por ahí. También va con claqueta, que no iba el primero. Bueno, pues ya te digo, pero más fácil. Tampoco queríamos hacer algo ahí de tirarnos. Pero bueno, que ha quedado muy bien, tío. A mí me mola. Hay un par de temas que me gusta un montón, como nos ha tocado David. Por ejemplo, le he dado una vidilla y unas cosas que a lo mejor los otros no tenían, ¿sabes? Claro, antes de despedir, elegid vosotros uno de los temas, pero David, ¿qué particularidad tiene este disco de Hemorrhage respecto a lo que has podido grabar a lo mejor anteriormente con otras bandas? Con otras bandas, en este son ritmos, hay más cambios de ritmos, porque igual que en Omission también hay muchos cambios, pero son como tres o cuatro ritmos básicos. Ya. No, porque al final el ritmo sí, Omission, el ritmo Trash, pero sin embargo con Hemorrhage tiene más cambios y duran menos. Como las canciones son más cortas, en una canción puedes meter un montón de ritmos diferentes. Aunque igual se usan ritmos básicos, ¿no? Para todas las canciones, está el Blast Beat, está otro. Pero no sé, pero con Hemorrhage tiene unos ritmos más. Es más divertido de tocar. Tiene más dinamismo. En el tema de los ritmos. Eso es. Bueno, elegí tema y despedimos el programa. Yo, si no lo quiere elegir él, mira, a mí me gusta uno de los que para mi gusto le ha quedado él muy bien, que es el que se llama Pernicious Deceptic Inoculation, algo así. Pernicious, tú buscas Pernicious y te sale. Pernicious Deceptic Inoculation. Sí. Otra romántica. Ese para mí. ¿Eh? Otra romántica, otro tema romántico. Sí, sí. Eso es. Pues ese le ha quedado muy bien a él. Genial. Pues bueno, David, Luisma, mil gracias, ¿vale? A ver si nos vemos pronto, a ver si tomamos contacto para hacer alguna cosilla más y que, como siempre, me lo he pasado bomba, pareja. Igualmente, muchas gracias, Quique, tío. Un abrazo. Cuidaros. Venga. Hasta pronto. Hasta luego. Church, the of business group, I think it's a best clown.